En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cierto, gran parte de las cosas que hay en nuestro mundo son gracias a la ciencia, pero cuando algunos defienden tal a ultranza sus posiciones, es necesario ver la historia, porque la historia está llena de descubrimientos que un día fueron herejías, y cuando esa herejía, a veces tras mucho dolor, se hace un hueco, ayuda a construir el futuro. Nos olvidamos que casi todo lo bueno fue un día perseguido y denostado. A veces, quien sostenía esa herejía lo tenía que hacer a oscuras, en secreto, sin que se le oyera, porque si se le escuchaba, aunque lo oyeran miles y lo defendieran otros tantos, se tambaleaba el mundo. Preferían hacerlo callar. Le pasó a un ostense. Se acaba de cumplir un nuevo aniversario de su muerte. Descubrió que nuestro cuerpo estaba plagado de venas y que la sangre circulaba a través de él. Puso en duda las creencias religiosas de la época, pese a que lo hacía desde dentro. Sin embargo, lo quemaron a fuego lento, en la hoguera, por decir la verdad. Una verdad aceptada por muchos en la actualidad, pero que intentaban entonces silenciar quienes tenían en su mano el báculo de mando. Se llamaba Miguel Servet. Decía que no deben imponerse como verdades y conceptos sobre los que existen dudas. Algo sencillo. Han pasado algo más de 500 años y sigue pasando lo que él denunció, pero el mundo lo hace gente como él, herejes, y hay que defenderlos, no dejarles que los quemen. Hay que escuchar sus palabras, son palabras, hallazgos, descubrimientos que si bien hoy salen de la norma, mañana estarán ahí, en la norma. No hay que nublar el sol con palabras condenando su atrevimiento, porque los herejes deben ser patrimonio, y no solo del pasado, es hora de que sean patrimonio presente. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, hasta las 4 de la madrugada, con todo el equipo, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, con Alex Fidalgo en la redacción, Silvia Casasola en la codirección, y nuestros contenidos, los que siguen. Et j'y suis, pourquoi pas une autre? Et si je perds la raison, il y a de ça, moi je paroxysme. Menuda noche la que tenemos preparada para esta madrugada, para las próximas en 2 horas y media. Invitados en de lujo. Esperamos en vuestros comentarios. Almohadilla Rosa Vientos es nuestro hashtag en Twitter. Vamos a empezar con el Club del Misterio, con Miguel Pedrero, que nos va a hablar de apariciones en la antigüedad. Tiene mucho que ver con nosotros esas apariciones, con nuestra cultura, con nuestra religión también. De esas apariciones, de esos hechos, de esos misterios, hablamos con uno de nuestros hombres dentro de tan solo unos instantes. Y además, esta noche, un grande, único autor de libros como Caballo de Troya y recientemente de obras en Planeta como Estoy Bien o Pactos y Señales. Es Juan José Benítez, JJ Benítez, esta noche en La Rosa de los Vientos. Un lujo con quien vamos a tener uno de nuestros encuentros cercanos. Y se ha hablado mucho esta semana de los nuevos secretos vaticanos desvelados. Ha habido detenciones. Esas nuevas revelaciones hablan de la economía del país más pequeño del mundo, pero grande en misterios, grande en dinero, en materia reservada 2.0, con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas, Bruno. La traición se ha convertido en la sucia arma de resolución de conflictos en el Vaticano. En 1998 se descubrió ya una con Juan Pablo II. 14 años después fue un mayordomo el que traicionó a Benedicto XVI. Y la semana pasada Francisco sufrió la decepción procedente de dos personas a las que había upado a sus cargos, que hasta le grabaron conversaciones íntimas. Hoy vamos de eso, vamos de traición, vamos de traidores, de causas, sueños rotos y sobre todo del dolor que producen. Os vamos a hablar también esta noche de un rayo para levitar que se ha desarrollado en nuestro país. Nos lo cuentan Eureka, Franci, Román Villatoro, y además, en azul y verde, hablamos de insectos para alimentarse con Alex Fidalgo. Buenas noches, Bruno. Seguro que alguna vez has visto uno de estos concursos en los que pues, les hacen pruebas a los concursantes y una es de comerse bichos de una urna. y seguro que la has visto así con cara de asco. Pues igual dentro de poco eso lo vamos a hacer y no como pruebas de un concurso. No te digo más, te lo cuento en Azul y Verde. El cine está de celebración y nosotros también, porque en su retorno aquí en el Callejón, José Manuel Escribano nos habla de Truman. Y en Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos hablará de Carmen Riera, recientemente reconocida por todo su trabajo, por toda su obra literaria. Y por supuesto, como no, concursos. Estad atentos, llegan las primeras pistas. Y el concurso también va de escritoras, en concreto de escritoras, de autoras españolas de bestseller. Pero claro, ya sabéis que damos tres opciones. ¿Cuál de ellas, muy atentos, rosaventeros, cuál de estas tres autoras es la que ha dicho esta frase? Cada cual mira los acontecimientos desde su esquina, con el rostro vuelto hacia la pared para no ver lo que no quiere. María Dueñas, Julia Navarro o Matilde Asensi. ¿Cuál de ellas tres es quien ha dicho esta frase que acabamos de comentar? Recordar que en el Twitter también se pone, que Alex pone la frase para que la tengáis muy presente. Con almohadilla rosavientos, arroba rosavientos, decirnos también en rosa.vientos, arroba onda0.es, ¿cuál de estas tres escritoras españolas dijo esta frase? La 1:37, ahí comienza La Rosa de los Vientos, una noche espectacular que no os podéis perder. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Incredible how you can. El Club del Misterio. Que se abre esta noche para viajar a la antigüedad y para encontrar que el pasado también es igual que el presente y que también entonces ocurrían hechos extraños, apariciones del más allá. Apariciones de fantasmas en la antigüedad, el tema que vamos a desarrollar con uno de nuestros colaboradores, con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Muy buenas. Un lujo además compartir micrófono esta noche, que va a estar con nosotros con Juan José Benítez, uno de tus maestros, uno de nuestros maestros, ¿no? Bueno, uno tiene pocos ídolos y uno de ellos es sin duda JJ Benítez. Hay que tener pocos ídolos, pero los pocos que haya deben ser buenos como Juanjo, ¿verdad? Sí señor, y yo creo que él es un maestro para todos los que nos dedicamos o nos intentamos dedicar a esto de la investigación de todo tipo de fenómenos anómalos. Él ha demostrado que se puede hacer periodismo investigando cuestiones como apariciones fantasmales o el fenómeno OVNI. Después vamos a hablar con él, le vamos a preguntar eso y otras muchas cosas en esos encuentros cercanos con JJ Benítez, que todos nuestros oyentes estén atentos, porque dentro de unos minutos estará él con nosotros. Pero aquí, en el Club del Misterio, vamos a hablar de la antigüedad, de apariciones de fantasmas en la antigüedad. Apariciones que, decía al comienzo, tiene mucho que ver con nuestra cultura, con nuestra religión, con nuestra forma de vida. Claro, y esto no son casos actuales, ¿no? Hace algunas semanas, en otro Club del Misterio, poníamos varios testimonios de personas que habían tenido la oportunidad, eso es lo que contaban, de observar e incluso mantener conversaciones con familiares fallecidos. El modo de aparecer, de mostrarse ante los testigos de estos supuestos espíritus del más allá, es prácticamente calcado, muy parecido a lo que nos encontramos en los relatos tradicionales y en los textos de muy antiguas culturas, ¿no? Desde los mayas a la antigua Grecia, el Imperio Romano, Sumer o el Antiguo Egipto. Vamos a hacer un repaso por cada una de esas civilizaciones y nos vas a contar un poquito qué imagen tenían del más allá y qué experiencias habían vivido. Luego que cada uno juzgue. Pero los mayas ya vivieron cosas muy parecidas a las que se relatan en la actualidad, que aparecen en los periódicos y que pensamos que son cosas de los tiempos actuales y que va, los mayas y sus relatos son muy similares a los nuestros. Sí, los mayas, como otros pueblos de América, tenían una concepción del más allá muy curiosa, ¿no? Ellos dividían, digamos, la realidad en tres escalones, ¿no? Por un lado estaba el mundo intermedio, que era el mundo el nuestro, el de los humanos, donde se desarrollaba nuestra vida, estaba el cielo, que era la morada de los dioses, y estaba el inframundo. El inframundo era precisamente donde moraban los espíritus, las almas de los ancestros, ¿no? Y de hecho creían que esos tres mundos estaban interconectados y que a veces los dioses podían mantener contacto con el mundo intermedio donde vivimos los humanos, pero también los ancestros. También los ancestros podían ascender desde ese inframundo al mundo intermedio. Y de hecho nos encontramos con representaciones de encuentros fantasmales, ¿no? Y además la forma de representarlo es muy curiosa, ¿no? Ellos representaban el inframundo por medio de una serpiente. Una serpiente que abría sus fauces y de la boca de esa serpiente pues salía ese espíritu, ¿no? Ese espíritu que se mostraba ante determinados testigos, ante varias personas, ¿no? Y de hecho hay varios grabados, varias pinturas que muestran precisamente esto, ¿no? La aparición ante varios testigos de entidades del inframundo, es decir, de los espíritus de los ancestros, de las almas de los fallecidos. Y no solamente los mayas, sino también otras culturas. Pero en los últimos tiempos se ha hablado tanto de los mayas, de sus misterios, de sus profecías. Falsamente se ha hablado, pero esto sí que es auténticamente cierto. Sí, sí, ellos vivieron experiencias muy similares a las nuestras, lo único que no lo contaba la revista Año Cero. Efectivamente, pero sí es cierto que nos lo encontramos en grabados. Pues me estoy acordando de algunos libros de Miguel Rivera Dorado, que es profesor de cultura maya en la Universidad Complutense de Madrid. Fue director de la misión arqueológica de España en México durante muchos años, y en varios de sus libros que dedica a las tradiciones de los mayas da cuenta precisamente de estos contactos con el más allá, ¿no? Y además describe escenas que están muy relacionadas con lo que estamos contando hoy, esta noche, en el Club del Misterio, ¿no? Que es la aparición de esas entidades del más allá, de esos espíritus que se muestran exactamente con los mismos atributos que tenían en vida, ¿no? Y el símbolo que representa que efectivamente eran seres del inframundo, es decir, las almas de los espíritus, era ese dragón abriendo las fauces, ¿no? Obviamente no tenemos mucha más información de cómo se desarrollaron esos contactos con ese más allá, pero está claro que están representados. De todas formas, llama la atención el hecho de que algunos símbolos, algunos iconos, pese a no existir contacto entre las diferentes culturas, son los mismos. Sí. A algo tiene que deberse eso, ¿no? Porque la serpiente vinculada al mal, vinculada al más allá, también forma parte de nuestra cultura. Y pensamos, y lo que nos estás contando de los mayas, y no hubo ningún contacto hasta tiempos muy recientes entre unos y otros. Sí, bueno, y no solo eso, fíjate, en el Antiguo Egipto se solía representarse el alma de los muertos como un ser de aspecto antropomorfo dotado de alas, ¿no? Que ascendía, salía del cuerpo del difunto, ¿no? Y precisamente así también se representaban otras culturas, ¿no? Como en la antigua Grecia, ¿no? Era una representación muy, muy similar, ¿no? Nos encontramos también informaciones sobre apariciones de espíritus, por ejemplo, en Sumer, ¿no? En Sumer también hay datos que apuntan en esta dirección. Los sumerios creían en la existencia de los espíritus sufrientes, ¿no? Que es algo muy vinculado actualmente, pues, por ejemplo, con el pensamiento espiritista, ¿no? Son esos espíritus, esas personas que fallecen y no quieren desapegarse de este mundo terrenal, ¿no? Bien porque no son conscientes de que han muerto, y esto es, estoy hablando de las creencias de Sumer, ¿no? No son conscientes de que han muerto y por lo tanto siguen vagando por este mundo entre tinieblas, ¿no? Por la eternidad. Y también son aquellos espíritus que no quieren desapegarse de este mundo terrenal debido a diferentes cuestiones, ¿no? Pues porque no quieren dejar a su mujer y a sus hijos, a su familia, a sus posesiones terrenales, y son los espíritus que causan problemas, ¿no? A la gente. Y de hecho, en textos sumerios se describe la aparición de estos seres y se cuenta algo muy curioso, ¿no? Dicen que cuando aparecen estos fantasmas, estamos hablando, recordemos, de Sumer, se crea, o los testigos perciben, un silencio absoluto y difícil de describir, ¿no? Un silencio absoluto y pesado, ¿no? Es curioso porque esto es lo que describen actualmente las personas que dicen mantener contacto con ese más allá, es decir, que en un momento determinado se presenta ante ellos un familiar o un amigo fallecido, ¿no? Todos describen ese silencio absoluto que es muy difícil de describir, ¿no? No tienen palabras y muy pesado, ¿no? Es como si la realidad cambiase en un momento determinado o al menos durante la escena de ese contacto con el más allá. Y es algo que se describe también en la tradición sumeria. Y lo comentan como con alguna sensación de temor, porque antes, cuando hacía referencia a los mayas, yo le estaba viendo mucha similitud con los indios americanos, que prácticamente su cultura, esa convivencia con los ancestros, con el espíritu de los ancestros, es total y absoluta, y también guarda mucha relación con los animales, la representación de los animales. Y lo que trasciende es como que en ese contacto, en esa relación, es como que no tienen temor. En el caso que nos acabas de comentar, sí puede haber como que ese punto, ¿no?, de ese sufrimiento, como que esa aparición sí les puede causar ese temor, ese miedo. Claro, pero estas creencias, como tú bien decías, son comunes a otra serie de pueblos tradicionales que quizás están más en contacto con esa otra realidad, ¿no? O al menos no tienen ese tabú materialista de nuestra sociedad occidental, que tenemos pues cierto miedo o vergüenza a contar este tipo de fenómenos que son absolutamente habituales. Estoy seguro que hay miles de personas escuchándonos que han vivido experiencias similares, ¿no? Para ellos el contacto con el mundo de los espíritus es absolutamente normal. Mira, me acuerdo de una anécdota que cuenta un prestigioso antropólogo, Michael Harner, autor de un libro que recomiendo, titulado La cueva y el cosmos, ¿no? Él cuenta que hace unas décadas se encontraba realizando una serie de investigaciones en la zona del Alto Amazonas con los jíbaros, los suar, ¿no? Y se perdieron en medio de la selva. Estuvieron varias semanas para encontrar el camino de vuelta. Y cuando lo encontraron, se dieron cuenta de que tenían un pequeño problema. Un río de 45 metros de ancho que les cortaba el paso, ¿no? Y los suar decidieron esperar, ¿no? Ante la desesperación del antropólogo, ¿no?, de Michael Harner, que quería pasar a toda costa. Y en un momento determinado se cabreó y les dijo: oye, ¿sois guerreros o qué sois? Vamos a cruzar el río de una puñetera vez, ¿no? Y ellos lo hicieron. Y cuando estaban cruzando el río, la balsa en la que viajaba Harner volcó y estuvo a punto de fallecer. Y luego le explicaron lo que pasaba. Dijeron: estábamos esperando a pasar no porque tuviéramos miedo nosotros, sino porque sabíamos que a ti te podía pasar algo. ¿Por qué? Y entonces se lo explicaron, y es muy interesante. Es igual que la tradición del ángel de la guarda, ¿no?, en el pensamiento cristiano. Todos al nacer tenemos un espíritu, eso es lo que creen los suar, de su clan o de su familia, que los protege. Entonces, antes de realizar algún tipo de actividad peligrosa, como un viaje, a internarse en medio de la selva del Amazonas por territorios desconocidos, piden una prueba de que los espíritus todavía están con ellos. Si no reciben esa prueba, no hacen el viaje. Todos los que hicieron el viaje con Michael Harner recibieron esa prueba de que los espíritus estaban con ellos. Pero claro, no sabían si el espíritu de Harner estaba con él o no. Por eso no querían cruzar el río. No por miedo a que ellos pudieran sufrir algún tipo de accidente, sino que lo pudiera sufrir Harner, como así sucedió. También en el Antiguo Egipto existían creencias y experiencias con el más allá, apariciones en la civilización de las civilizaciones, yo creo que la más fascinante para todos de la antigüedad. Sí, me estoy acordando, mira, hay una información paradigmática cuando hablamos del Antiguo Egipto y las apariciones fantasmales. Es un papiro. En realidad no sabemos muy bien de qué se trata, ¿no? Pero el título del papiro es un papiro del Antiguo Egipto, y dice, el encabezamiento es: al excelente espíritu de Ankuri. Ankuri era la esposa del responsable de escribir ese papiro, esas palabras, ¿no? Y esa esposa, Ankuri, una vez fallecida, según demuestra el texto de ese vampiro, se dedicó a fastidiarle la vida a esta persona, ¿no? No sabemos de qué manera, pero él lo que realiza en ese papiro es, en cierto modo, una protesta, ¿no? Dice: con lo bien que te he tratado, ¿no?, con lo bien que hemos vivido, ¿qué te he hecho yo para que una vez fallecida, digamos, te presentes ante mí o me hagas mil perrerías, ¿no? Es como una protesta ante las apariciones de Ankuri, de la mujer fallecida de esta persona. A lo mejor no era Ankuri. Bueno, independientemente de lo que fuera, este papiro demuestra que había una creencia, efectivamente, en el Antiguo Egipto, de que los fallecidos, los espíritus de los fallecidos, se podían aparecer ante ti. Y en la madre de todas las culturas, la cultura sumeria, ¿no? Sí, lo he explicado antes, ¿no?, que también existía esa tradición de esos espíritus errantes que quedaban apegados a esta realidad, a este mundo tridimensional, por una serie de, por diferentes motivos, ¿no? Están apegados por que quieren permanecer con sus hijos, con su familia, etcétera, y es lo que decía antes precisamente, que cuando se aparecen, y esto lo describen varios textos sumerios, se crea, o los testigos perciben un silencio pesado, muy difícil de describir, es como si entrara otra realidad en esta. Es exactamente lo que comentan actualmente todos los testigos de ese tipo de apariciones, no solo apariciones fantasmales, sino otra serie de fenómenos extraños como encuentros cercanos con ovnis. Y hacen referencia a cómo ocurre en la actualidad a veces a esa como vaho, sí, esa sensación de frío. Sí, sí, eso es tremendamente, tremendamente interesante, ¿no? Y si quieres, pues entramos en una cultura donde hay abundante información relacionada con el contacto con espíritus, con entidades del más allá, que es la antigua Grecia, ¿no? Que tiene mucho que ver con nuestra cultura actual. Sí. Las culturas clásicas, Grecia y Roma, tienen mucho que ver. Son los padres de nuestra cultura, también tienen que ser, en cierto modo, los padres de nuestras creencias. Efectivamente, efectivamente. Y ahí precisamente en la antigua Grecia nos encontramos con yo creo que datos y textos, incluso pinturas y dibujos muy interesantes, ¿no? Hay una cerámica muy interesante de la antigua Grecia en la que se representa un fantasma, ¿no? Todos los especialistas están de acuerdo en que lo que se ve es un fantasma, ¿no? Cuando lo explique, todo el mundo comprenderá por qué, ¿no? En esta cerámica lo que se observa es una persona ataviada con una especie de ropas vaporosas, ¿no? Y que está sobre una especie de columna de humo, ¿no? Es la típica representación de una aparición fantasmal, ¿no? En realidad no tienen una forma demasiado definida habitualmente, sino que tienen ese aspecto vaporoso, y es habitual a veces que el testigo observe, y yo he recogido bastantes casos de ese tipo, luego escucharemos algún relato que he traído, que observe una especie de humo que se transforma en ese ser de aspecto vaporoso que representa a un familiar fallecido. Bueno, pues en esta cerámica, como digo, se ve un hombre ataviado con este tipo de ropajes vaporosas sobre una columna de humo, y en lo alto de esa escena hay un texto, un nombre propio que aparentemente se refiere a la persona que se está apareciendo, es decir, al fantasma, y luego un texto, alma de un muerto. Por lo tanto, creo que nadie duda de que la representación de esa cerámica es una aparición fantasmal. Pocas personas como tú se han acercado por pueblos, por ciudades, han recorrido carreteras y caminos en busca de testigos en la actualidad de esos sucesos. Esos testimonios de esas apariciones, sean lo que sea, lo que se encuentran, ¿se parecen mucho los de la actualidad a los de la antigüedad? Uy, muchísimo. Es que precisamente esto que estaba comentando actualmente, pues es muy similar a infinidad de casos sobre este tipo que he tenido la oportunidad de recoger, ¿no? Pero bueno, muchísimos casos, ¿no? En la antigua Grecia hay muchísima más información, datos, escenas representados en cerámicas, en ánforas que precisamente muestran esto, ¿no? Me estoy acordando, por ejemplo, hablando de ánforas, ¿no? Una ánfora descubierta en la ciudad de Cumas en el año 350 a.C., ¿no? Esta ciudad está en la costa italiana, ¿no? Pero según Estrabón, en esta ciudad, en Cumas, se estableció la primera colonia griega en Italia, ¿no? Aproximadamente alrededor de 750 a.C. Bueno, pues esta ánfora está datada en el año 350 a.C., ¿no? Y en ella se ve una escena, es una mujer que tiene en una mano un objeto ritual, no demasiado identificado, pero parece que es una especie de objeto ritual, y en otra mano tiene un espejo, ¿no? Y parece que en la antigua Grecia los espejos eran utilizados también para mantener contacto con el más allá. Bueno, pues lo que se ve en esta ánfora es que delante de esta mujer, que sostiene, como digo, un elemento ritual en una mano y en otra un espejo, se observa también un ser de aspecto masculino envuelto en una especie de sábana también de aspecto vaporoso, ¿no? Es decir, todos los expertos coinciden en que estamos ante otra representación de una aparición fantasmal, que es precisamente, Silvia, lo que tú decías, ¿no? Que es el modo habitual en el que se aparecen estas entidades del más allá. Para ejemplarizar, para poner un ejemplo, perdón, de esto que nos estás contando, ha habido un caso que tú nos has traído algún corte, que es el caso de Miguel. Sí. Lo que él vio en tiempos actuales es lo que vieron ya los antiguos hace miles de años. Claro, este es uno de los casos que comentaba, muy muy similares a los históricos que estoy narrando esta noche, ¿no? Sucedió en el año 1986, aquí en Madrid, dos años antes, en el año 1984, había fallecido el suegro de Miguel, de esta persona que escucharemos a continuación, y dos años después, una noche, él tuvo la oportunidad de contemplar delante de él a su suegro. Y además, bueno, esa aparición es, pues bueno, lo que acabamos de comentar actualmente, ¿no? O hace un momento, ¿no? La forma en la que se aparece, lo que le dice y cómo desaparece, está muy relacionado con todo lo que hemos estado contando hasta ahora, con esos casos históricos de las diferentes culturas. Vamos a escuchar algún corte, sí, ¿no? Alguna exposición en su propia palabra, en su propia voz, de lo que él vio. Sí, vamos a escuchar, he traído dos cortes. En el primero de ellos relata cómo empieza esta interesante historia. Hay que decir que Miguel es una persona que no tiene ninguna vinculación con estos temas y que en ese momento ni estaba pensando en fantasmas ni nada similar. Y lo que menos hubiera imaginado es que ante él se mostrara, la figura de su suegro. Lo escuchamos. En aquel entonces teníamos una cama de matrimonio muy grande y yo dormía en la parte izquierda de la cama. Y entonces estaba vuelto hacia el lado derecho, estaba mirando la ventana a mi espalda, yo estaba tumbado en la cama con los cascos puestos y yo empecé a notar como una neblina, pero de esto que haces así con los ojos, de coño, te quedas extrañado, pero esa neblina se formó enteramente el cuerpo, el contorno del torso de mi suegro. Cuenta, y la experiencia siguió y sí, te lo continuó relatando. Fíjate qué curioso, ¿no? Lo que aparece es simplemente el torso, de la cintura para arriba. Esto es algo habitual en la mayoría de los casos de este tipo de apariciones fantasmales. Ese humo que se transforma en la figura de esa entidad, de ese ser fallecido, del torso para arriba. Además, algo muy interesante. Se apareció con una edad entre 55 y 60 años. Este hombre murió con 84 años. Es también habitual que esas entidades del más allá se presenten con una edad en la que estaban perfectamente bien de salud, ¿no? En un buen estado de salud, en un buen estado de forma. Pero es que no solamente vio a su suegro delante de él, a menos de un metro, sino que su suegro incluso llegó a hablarle durante un par de minutos o tres. Me sucedió una parrafada que a menos tiempo pues podría durar un par de minutos. Yo no dije, sí. Las palabras que me dijo exactamente, porque en realidad, si te digo, es como si no hablara, como si me lo estuviera, como si fuera una conexión telepática. Entonces, yo no le veía mover la boca. Lo que sí me acuerdo perfectamente es que me señaló con el dedo. Y cuando acabó de darme, las palabras no te sé decir exactamente, pero básicamente la conversación que tuvo él conmigo, porque yo no dije ni pío, fue esa. Yo me quedé pasmado y yo no dije nada. Y lo que sí te acuerdo cuando acabó su conversación es que adelantó el dedo hacia mi cabeza y según me tocó con la punta del dedo índice me dio como un calambre y allí me quedé dormido. Y eso fue todo. Todo, nada más y nada menos, porque parece que lo dice como algo anecdótico y que va, es muy interesante. Sí, y además el mensaje es muy gracioso, ¿no? Le decía, su suegro le decía que no siempre diera el brazo a torcer él, ¿no? En las discusiones con su mujer, que alguna vez él tenía que tener la razón, ¿no? Es muy curioso. Dos apuntes rápido. El primero de ellos es un llamamiento a todos nuestros oyentes a que en rosa.vientos@onda0.es cuenten sus casos, sí, y Miguel Pedrero los va a investigar. Efectivamente, que nos envíen ahí pues todos los casos que hayan vivido, que conozcan y que me pondré en contacto con ellos, nos pondremos en contacto con ellos, intentaremos investigar en rosa.vientos@ondacero.es, o también me pueden encontrar en el Facebook a través de Miguel Pedrero Gómez. Muy bien. Y luego un apunte más sobre el que hablaremos. El próximo martes tienes cita en la librería, ¿no? Efectivamente, saco un nuevo libro de un tema que va a sorprender, ¿no? Apariciones fantasmales, pero de animales, ¿no? Y hay multitud de casos. Es un libro con muchísimos casos de este tipo recopilados en España. ¿Cómo se titula? Nos vemos en el cielo. Nada más y nada menos. Fíjate qué bonito título. Nos vemos en el cielo. La novedad el próximo martes sobre la que hablaremos. Miguel Pedrero, muchas gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza la segunda hora del programa, la segunda hora de La Rosa de los Vientos en una noche espectacular que hemos abierto con el mundo del misterio. Nos lo ha traído en el club, nos lo ha traído Miguel Pedrero, hablándonos de apariciones en la antigüedad. Nos enteraremos dentro de muy poco tiempo, estad atentos, de cosas, de secretos sobre Juan José Benítez. ¿Con qué tipo de papel escribe sus libros? Lo vamos a saber. ¿Qué le pasó a Juan José Benítez cuando leyó una de las obras literarias más importantes del mundo actual, 100 años de soledad? Bueno, eso y muchas otras cosas nos va a contar Juan José Benítez en la conversación que tendremos con él. También vamos a hablar en esta nueva hora de programa Mujeres con Historia y de los 20 años que se cumplen ahora mismo de la revista Enigmas. Y también, como no, se ha hablado mucho esta semana, los secretos del Vaticano una vez más a la luz, una vez más filtraciones. Nos lo va a contar en material reservado 2.0 Fernando Rueda. Pero antes, nuevas pistas para el concurso de esta noche. Pues sí, recordamos que nuestro personaje de esta noche es una escritora, es española y escribe bestsellers. Pero ¿cuál de estas tres autoras acaba de publicar su último libro donde ha recuperado los personajes que la hicieron famosa? Damos tres opciones: María Dueñas, Julia Navarro o Matilde Asensi. Decirnos en rosa.vientos@ondacero.es cuál de ellas puede ser, o con la etiqueta rosavientos o el hashtag rosavientos, como prefiráis. Ahí nos tenéis que decir, y quien sea uno de los que acierte, pues entrará a la opción de un detalle del programa. Son las 2:08, nos vamos al estado más pequeño del mundo, al Vaticano. Sin embargo, vamos a descubrirlo hoy, sus secretos son los más grandes. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia reservada 2.0. Con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas. Se ha hablado mucho esta semana de esa nueva revelación de secretos a partir de la detención de varias personas, de dos personas en relación a esa filtración. Dos personas que habían obtenido esos documentos, esos secretos, y la mejor forma de callar al mensajero pues es taparle la boca, es decir, detenerlo. Claro, han sido arrestados un monseñor, Lucio Ángel Vallejo Balda, y una, llamémosle civil, por decir alguna cosa, Francesca Chouki. Bueno, eran dos de los miembros que el Papa Francisco había puesto dentro de la comisión de ocho personas encargados de analizar, investigar y llevar a cabo una racionalización de los gastos de la Iglesia. Por lo tanto, digamos, él los había de alguna forma promocionado entre una serie de gente que tenía muy poquito que ver con todos estos temas anteriormente. Han sido detenidos porque habían filtrado, se ha descubierto que eran ellos los que habían filtrado a dos periodistas la información para dos libros que ya han salido en Italia y que dentro de poco saldrán en España. Pero no solamente habían filtrado papeles o habían filtrado documentos, sino que habían, luego lo hablaremos detenidamente, pero vamos, habían grabado conversaciones y reuniones del Papa con sus colaboradores. Lo habían grabado sin que obviamente el Papa lo supiera, ¿no? Y algo que, por cierto, como tú bien decías, es algo que ya se ha convertido en una costumbre en el Vaticano. Ahí eso de que haya micrófonos, eso de que se roben papeles, la verdad es que deberían poner un sistema antiescucha y hablar con el Servicio Secreto Español, que son muy buenos, y que vayan periódicamente a buscar micrófonos. Y que vayan a buscar micrófonos por todas partes, uh-huh. Incluidas las habitaciones del Vaticano. Del Papa, ¿no? Uh-huh. En esta nueva revelación, ¿hay alguna diferencia con la que se produjo hace tan solo unos años, ese Batileaks? Pues mira, toda la historia es continuación una de otra. Y incluso antes del Batileaks hay algo que hay que decir, y es que históricamente siempre ha habido este espionaje, y ya en mayo de 1998, por mencionar un año concreto, se descubrió, a raíz del asesinato del jefe de la Guardia Suiza, se descubrió que el Papa Juan Pablo II le habían robado ya papeles, que le habían puesto los micrófonos a los que hacía referencia e incluso en su habitación, y que toda esa información había salido fuera y había sido enviada al enemigo de más gordo que tenía en aquellos momentos la Iglesia, que era el KGB. Pero también se supo que había intentado los servicios secretos rusos corromper al secretario privado del Papa, a Sibis, y a incluso que también había intentado con el jefe de la edición polaca del diario Vaticano. Vamos, que ahí lo raro es que no esté más gente metida en la cárcel, porque se pasa la vida filtrando todo tipo de documentos y poniendo todo tipo de micrófonos. Sí, lo que pasa es que Tranquilo, Fernando, lo que ocurre... Eso es que le están dando algo para que no pueda hablar. están intentando acabar conmigo. Quieren acallarte. Desde el Vaticano se quieren callar muchos secretos, pero es que en estos documentos se habla de guerras indestinas dentro del Vaticano. Se habla de derroche económico, pero un derroche que roza la brutalidad en algunos casos. Se habla de que quizá lo que rodea a este Papa no es tan maravilloso y tan fantástico, sino que, bueno, que en su entorno hay cosas peligrosas. Y se habla también de los escándalos que ya se arrastran desde épocas anteriores, de los escándalos relacionados con la pederastia. Sí, se habla de todo eso. Lo importante es que, fíjate, que todo eso no eran asuntos que ya había en aquella época con Juan Pablo II. Los temas de los bancos, los temas de la pederastia y cualquier otro tema. El problema es que con Juan Pablo II los enemigos eran enemigos exteriores. Era la KGB. Por eso lo he querido destacar, ¿no? El problema es que Juan Pablo II no afrontó determinados asuntos que tenían una cierta trascendencia, como tú has dicho. Ahora bien, ¿qué pasa? Que cuando se muere Juan Pablo II y llega Benedicto XVI, decide hacer frente a todas esas cuestiones. Y entonces cuando surge el Batileaks, surge Paolo Gabriele, el Paoletto. El mayordomo del Papa, ¿no? Que era, la persona más íntima que tenía, ¿no? La ventaja de Juan Pablo II es que la KGB intentó chantajear a su secretario privado, pero no lo consiguió. Pero, sin embargo, Paoletto, que estaba ahí ayudándole, que era el que le vestía por las noches, era una relación absolutamente íntima, ¿no? Era el que le vestía por las noches. Sí, le vestía, eso le quitaba la ropa. Varias interpretaciones, ¿eh? No tiene ninguna. Era su asistente personal. Era su asistente personal, era el que le ayudaba en todas sus cosas. Luego, pues este cogió y no se le ocurrió otra cosa que coger y llevarse un montón de papeles y llevarse un montón de documentación y filtrarla. En este, y luego hablaremos también del otro caso, pero muchas veces el filtrador a veces puede ser una persona que quiere hundirte la vida, pero a veces es una persona que quiere ayudarte, y eso es una cosa muy complicado de saber, sobre todo, claro, cuando alguien tiene una relación tan estrecha como tenía Pauleto con el Papa Benedicto, dices, pues a lo mejor quería ayudarle, lo que pasa es que fue, posiblemente era un grave error. Pero tú has dicho un poco el tema de la pederastia, Bruno. La pederastia era un tema que el Papa Juan Pablo II no había mantenido, igual que sus antecesores, en silencio. No quería saber nada de que eso se difundiera. Pero Benedicto llegó y decidió poner fin a eso. Decidió que había que limpiarlo. Y para limpiar era absolutamente imprescindible darle difusión y empezar a acabar con todo el tema de la pederastia, hasta tal punto tuvo la osadía de acabar, de retirar, de hacer que dejara de ser sacerdote, nada más y nada menos que Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo. Y aquello fue algo que jamás nadie había sin embargo, pensado. Después de taparle durante mucho tiempo, ¿eh? No, por eso te estoy diciendo. Es decir, todas los estas documentos cosas certifican que sí, que se puso remedio a algunas cosas, pero independientemente de eso, se hasta puso que llega remedio a demasiadas pocas para la gravedad del problema. Hasta que llega el Papa Benedicto, no se tocaba a nadie. No, eso es cierto. Quiero decir, entonces él introduce y introduce ese factor, pero ese factor importante, ese cambio, es el que genera en relación a los papeles que haya un grupo de la jerarquía, porque estos son las guerras de la jerarquía, que se opone radicalmente a eso. Básicamente, la gente, los cardenales que habían estado, un gran grupo de cardenales que habían estado muy cerca de Juan Pablo II. Y hay otro grupo de cardenales que están cerca de Benedicto que se oponen, se enfrentan unos y otros, unos a favor de empezar esa limpieza y otros de no. Pero dime. No, decía que una de las cosas verdaderamente escandalosas que muestran estos documentos que se acaban de conocer es que el Vaticano es una auténtica fábrica de santos, pero no tan religiosos, es decir, que hay un interés y hay un negocio y fábrica en el término de la, totalmente en el término de la palabra, es decir, que se hace negocio con la fabricación de los santos, que uno es santo si sus familiares dan una serie de prebendas o de dinero, si las personas que están detrás de esa iniciativa lo dan. Y esto sí que es un golpe en la línea de flotación del Vaticano y de las creencias religiosas católicas cristianas. Bueno, ahí es la otra rama que digamos que ha dividido de alguna forma a la jerarquía, ¿no? Que es que hasta Juan Pablo II, los asuntos de la Iglesia eran absolutamente, estaban en manos del Banco Vaticano. El Banco Vaticano en el año 1931 era un caos, no tenían dinero, perdían todo, y entonces Juan Pablo II pone a nada más y nada menos que a un arzobispo estadounidense especialista en negocio, y es Marcinkus, y este lo que instaura es el negocio por el negocio. Vamos a tener X dinero, pero lo vamos a multiplicar, haya que hacer lo que haya que hacer. Y entonces este es el que invierten en armas, vende, son intermediarios en todo el tema de Latinoamérica, y más aún se descubre, lo cito porque yo creo que la gente ya le suena, todo el tema del Banco Ambrosiano, que resulta que la Iglesia estaba en el Banco Ambrosiano, que estaba dirigido por un masón y tenía como uno de sus principales accionistas a un miembro de la mafia. Esto, incluso cuando se va descubriendo, Juan Pablo II le protege. Y le protege a Marcinkus y de una forma quizá alucinante, ¿no? Es decir, pero toda la Iglesia es consciente en esos momentos de todas estas cosas. Hace un primer intento Benedicto de cambiar estas cosas limpiar un poco la basura que tienen, y llega Francisco. Ya, pero perdona que te interrumpa. Concluyo para llegar a explicar un poco el gran caos que hay, ¿no? Y es que estamos en un caso en el cual, que ha citado Bruno, que a mí me gustaría además concretarlo en lo que dice en el libro Fittipaldi, que dice textualmente, dice, hay algunos casos, dice Fittipaldi, en los que los parientes de los aspirantes a beatos o santos pueden pagar hasta 400.000 euros a los postuladores. Este tema, que es un tema concreto, que es un tema ya vergonzoso, que es decir, bueno, para ayudar a esto hay que parar. Esto era algo que estaba en la Iglesia. El Papa ya lo ha, parece ser que esto ya lo había frenado. Pero ¿qué tipo de financiación tiene de actuación tiene la Iglesia para que estén haciendo todas estas cosas cuando resulta que el Papa que está ahí no se entera de nada? Y están hundiendo, porque es el Papa que está explicando y defendiendo la teoría de los pobres, cuando la jerarquía de la Iglesia sigue empeñada en todos estos asuntos, ¿no? Claro, pero, ahí están las peleas de las que decía yo, ¿no? Por ejemplo, antes hacías mención, Benedicto XVI está intentando, más o menos en su momento, sacar cosas, parar cosas, y entonces se filtran los primeros Batilix, y prácticamente coincidiendo con esas filtraciones, él coge, y lo que no había hecho absolutamente ningún papa, cesa, y se vuelve a nombrar otro papa, y es la primera vez que hay dos papas. Renuncia, sí. Eso es. Llega Francisco, se pone a hacer lo mismo, pero todavía más radical. Vuelven a filtrar los Batilix. Con esta filtración, según se está comentando, y la financiación, se supone que lo que se está intentando denunciar es apoyando al Papa, porque él está diciendo que esa financiación que se está llevando a cabo y ese descontrol sobre el dinero que tiene el Banco Vaticano, pues se tiene que coger y parar. ¿O realmente lo que están intentando los que han filtrado estos papeles es hacer como con Ratzinger, es intentar menoscabar la figura del Papa actual y decir, no es tan estupendo como pensáis de cara a los pobres, sino que él también tiene mucho que esconder? Yo creo que la voluntad de quien filtra una cosa puede ser a favor, puede decir, voy a ayudar al Papa, como voy a hacer esta filtración para ayudar a un presidente del gobierno, y porque estas cosas se tienen que saber y tal. El hecho es que a la Iglesia estas cosas siempre le perjudican. ¿Por qué? Porque se saben cosas que yo creo que cualquier persona, sea católico o no, tiene que reprobar ese tipo de comportamientos. Porque como decía en una de las grabaciones que se le hicieron ilegalmente al Papa, que decía, bueno, es que no puede ser que como a mí me decían cuando yo estaba en Argentina, que el 60% del dinero lo teníamos invertido en cuestiones de armas. Es decir, pero qué locura es esta, ¿no? Vallejo, el cura español detenido, el que parece ser que le llaman Don Lucio, bueno, pues se había creado en empresas de estas de inversiones de fondos, de esos que a mí me da pánico, que yo nunca les dejo cuando voy al banco y me dicen, tenemos unos fondos que ni tocarlo, ¿no? Es decir, que es gente preparada a decir, si tenemos un dinero, tenemos que sacarle el mayor beneficio. Decían, hemos perdido 10 millones de dólares en una inversión en Suiza. Bueno, es que él se oponía. Lo que pasa es que la estructura, se ve claramente que la jerarquía de la Iglesia, con sus peleas, con sus cosas, pues que sigue funcionando, sigue funcionando así, ¿no? Entonces, puede ser que el que lo haya hecho sea por ayudar al Papa. Yo tengo también la sensación de que este Vallejo esperaba y confiaba en poder tener mayor posibilidad de ascensos dentro de la Iglesia, ¿no? Y me da la sensación de que al no obtener esos ascensos, pues también ha podido sacar. Porque puede llegar a pensarse que el Papa actual está detrás de esta filtración, que la ha facilitado para que su entorno, ese entorno pecaminoso, utilizando sus términos, y adinerado, pueda llegar a frenar, a salir. Es decir, que se vean lo que tienen debajo de sus faldas y que se queden muy expuestos es una forma de limpiar el Vaticano. Sí, pero yo estoy seguro de que no. Es decir, yo estoy seguro de que el Papa esto le perjudica. Lo que pasa es que luego cuando lees las informaciones que salen, pues te das cuenta que en realidad el Papa no sale mal. Es decir, que en todas las grabaciones, en todas las cosas, sale como diciendo, hay una frase que dice, que en una de las grabaciones dice, si no sabemos cuidar el dinero que se ve, ¿cómo vamos a cuidar las almas de los fieles que no se ven? Es decir, que es que está absolutamente desesperado. Pero yo me pregunto, es que, ¿cómo el Papa, quiero decir, como jefe de Estado, no como jefe de religión, puede no controlar todo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, sí lo sé, porque hay un Papa anterior que ha dimitido precisamente por eso, porque no ha sido capaz de controlar... A ver si va a haber tres papas, si van a dimitir dos y vamos a tener un tercero. No, claro, es decir, las peleas que ha habido, pues son las peleas, también es verdad que son también las peleas entre que hay muchos intereses de muchos años y de muchos dinero puesto en el S. Bueno, pues la filtración de los documentos secretos del Vaticano, Vatileaks 2, se puede titular esto, ha sido uno de los temas que más atención ha provocado durante esta semana y lo que espera conocerse, que es mucho, y lo que pasaba dentro de esas habitaciones porque le ponía micrófonos a los papas, ¿eh? Sí, pues imagínate, ¿no? Es decir, lo que pasa es que antes salían en tren las informaciones y ahora las publican los en la propia Italia, ¿no? Fernando, va esta noche mucho de escritores, de nombres importantes, el concurso, hemos hablado y hablaremos de García Márquez, entre otras cosas, con Juan José Benítez, que será uno de nuestros invitados, y también nos vas a hablar de escritores en las operaciones inexplicables, ¿no? Eso es, efectivamente, nada más y nada menos que de Frederick Forsyth. Cuando Frederick Forsyth lo reconoció, muchos gritaron al viento. Lo sabía, no podía ser de otro modo. Un escritor cuyas novelas se distinguen por su extraordinario realismo tenía que haber sido espía. Puede que tenga razón y puede que no, pero contemos primero la historia. Forsyth era, en los años 60, un aguerrido periodista encantado de su trabajo arriesgado. Concebía el periodismo como el oficio de contar en primera persona a la opinión pública aquellas historias que ocurrían en los lugares más recónditos del mundo. Era el corresponsal de diarios ingleses y agencias internacionales que viajaban a guerras en las que la vida no valía un euro y se la jugaba para contar historias humanas que dejaban al descubierto la parte más sucia del corazón humano. Pasó una gran parte de los años transcurridos entre 1967 y 1970 en la guerra de Biafra, en Nigeria. Un día se le acercó un agente del MI6, el Servicio Secreto Exterior Británico, que le planteó algo que parecía sencillo, aunque tenía connotaciones para cambiarle la vida. Le pidió el favor, sin ofrecerle nada a cambio, de que contara lo que estaba pasando en la guerra y que se lo contara a él. Después de escribir sus crónicas para la BBC o para Reuters, simplemente tenía que escribir otras en las que explicara lo que veía, incluyendo respuestas a preguntas concretas que ellos le formularían. Aceptó. El autor asegura que nunca cobró nada, habrá que creerle, aunque seguro que obtuvo alguna contraprestación como favores que facilitaron su trabajo. Una de las primeras preguntas que le pidieron que respondiera fue si era verdad que estaban muriendo niños a manos de la dictadura de Lagos. Según reconoce en su autobiografía de próxima publicación, El forastero de mi vida, no veía ningún daño en la confirmación de la verdad de que los niños estaban muriendo como moscas en Biafra. El autor de novelas de tanto éxito como Chacal u Odessa estuvo durante 20 años trabajando como espía, mientras oficialmente seguía recorriendo el mundo como corresponsal de guerra y triunfando como escritor. Faceta esta que oculta algo a lo que Forsyth no da mucha importancia. Considera normal tener que entregar antes de su publicación los originales de su novela al MI6 para que los revisaran y autorizaran su difusión. Este descubrimiento no quita ningún valor a sus fantásticos relatos, pero a todos sus lectores nos habría encantado saberlo. Aún más, como periodista, quizás su deber habría sido desvelarlo. Forsyth ha pasado a engrosar la lista de autores del género de espionaje que en algún momento trabajaron para los servicios secretos. Ian Fleming, John le Carré, Graham Greene, por solo citar algunos. En muchas entrevistas, tras la publicación de mis novelas, me han preguntado lo mismo que a Forsyth. El extraordinario realismo de su contenido señala mi vinculación con el servicio secreto. Yo siempre lo he negado, Bruno y Silvia, y ahora lo ratifico. Entre otras cosas porque un periodista, para mantener su pureza, no puede trabajar para quien tiene la obligación de controlar. Fernando Rueda, muchísimas gracias. Y gracias por la revelación que nos has efectuado, claro. Claro, claro. No tienes nada que ver, ¿no?, con los servicios de inteligencia. Bueno, si no, ya cuando tenga 70 años lo contaré. Lo contarás, ¿no? En la radio, en La Rosa. Y claro, algún día contará lo que hace realmente cuando no viene el programa. Ah, sí, ¿no? Siento lo de la garganta. Nada, por Dios, no es ningún problema. Además, sabemos perfectamente quién estaba detrás de ello. Ah, sí, ¿no? Sí. Ay, Polonio, Polonio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Veinte años de la revista Enigmas. Número de celebración en la calle ya. Psicofonías, objetos malditos, ángeles de la guarda, fuegos inexplicables, un libro de regalo y en su portada, además del artículo, tal cual se publicó en su momento, Los dioses, el azote del hombre, de Fernando Jiménez del Oso, en su portada también un artículo sobre los visitantes en el pasado, y su autor está esta noche con nosotros y lo conocéis de sobras, además, Josep Guijarro. Muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Josep, un honor, desde luego, ¿no?, estar en este número 240, el 20 aniversario de la revista Enigmas. Honor porque no solo por contribuir al número de ese 20 aniversario, sino porque también, tanto tú como yo, hemos visto nacer esta publicación que está en los kioscos y que indiscutiblemente es un referente dentro de nuestros temas, de los temas de misterio, y que no ha perdido nunca de cara la línea editorial que marcó Fernando Jiménez del Oso y que hoy día Lorenzo Fernández Bueno dirige con maestría y con el asesoramiento tanto tuyo como de Laura Falcó. Y nos hacemos una pregunta. ¿Alzamos nuestra vista hacia las estrellas buscando ahí, en ellas, en las estrellas, nuestra procedencia? Pues es más que probable. El enfoque un poco ha ido en la línea de mi trabajo editorial. Ha intentado aportar algunas cosas que no había podido incluir en el libro, sobre todo referencias relativas al pasado sumerio, ¿verdad? No olvidemos que nuestra civilización occidental ha nacido en las cuencas del Tigris y el Éufrates, y allí se realizaron toda una suerte de descubrimientos de los que doy cuenta en este artículo de apertura, sobre todo, por un lado, intentando rendir homenaje a los pioneros en materia astroarqueológica, pero desde luego también dando un nuevo enfoque, porque la sociedad hoy día, 20 años después, piensa de forma distinta y no se cree las cosas del mismo modo que lo podía vender, que te digo yo, Erich von Däniken, ¿no? Reconoció, y lo digo también en el reportaje, que se cometieron errores y exageraciones. De hecho, recordarás un libro que se llamaba Los ojos de la Esfinge, en el que hacía un trabajo autocrítico y revisionista de los planteamientos de buscar alienígenas en nuestro pasado, pero yo creo que el enfoque no era era adecuado. Lo que no era adecuado era la presentación de las pruebas. Dioses de otros mundos es el tema de portada en la revista Enigmas en este 20 aniversario. Estamos charlando con el autor del reportaje de portada, un reportaje en el que se habla de los textos antiguos que citan y refieren las visitas de esos dioses. Sin embargo, con el tiempo hemos convertido esas visitas en leyenda. ¿Hay algo más que mitos en esos textos? a mí no me cabe la menor duda, y doy de hecho cuenta de un artefacto, un misterioso artefacto del que se ha perdido su localización, pero sin embargo está catalogado, está estudiado, que fue descubierto en el siglo XIX en Irak, en concreto en la región de Basora, junto al o delante del templo de Apsu, y que, bueno, se trataría de un objeto tecnológico del que encontramos referencia tanto en tablillas sumerias como en textos legendarios, pero que hasta ahora no había llegado ningún ejemplar del mismo. Por lo tanto, aquello que aparentemente nos viene del pasado en forma de mito o de leyenda podría albergar, qué duda cabe, algún vestigio de realidad, y encontrar esa pieza, encontrar ese eslabón perdido entre el mito y la realidad, yo creo que es una tarea que está todavía pendiente y que tendremos que seguir trabajando para poder conseguirla tarde o temprano. 20 años de la revista Enigmas. Quienes quieran saber más sobre este asunto, acudan a la publicación. El autor del tema de portada, Dioses de Otros Mundos, ha estado esta noche con nosotros. Josep Guijarro, muchas gracias. Un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. La actualidad científica, como siempre, en La Rosa de los Vientos, en Eureka, con Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Profesor de la Universidad de Málaga, físico responsable del blog de ciencia de la Mula, Francis, y autor de esto que nos vas a comentar, porque además tiene mucho que ver con nuestro país, algo que nos suena a ciencia ficción, pero que está ya llevándose a cabo, un rayo acústico para hacer levitar objetos, como en las películas, ¿no? Exactamente, muchas películas como Star Wars o Star Trek aparecen rayos tractores capaces de capturar una nave, atraerla, alejarla en función de las necesidades, pues, del enemigo o de las fuerzas amigas. El rayo tractor es una tecnología que realmente ha fascinado a los científicos e ingenieros durante décadas. En la ciencia ficción, los rayos tractores funcionan en el vacío del espacio interestelar y logran, sobre todo, básicamente pensamos que en función de ondas electromagnéticas, como la luz, atraer y alejar objetos. El problema que tienen este tipo de rayos tractores es que la energía de las ondas electromagnéticas depende de su color, de su frecuencia. En la luz visible, que nuestros ojos pueden ver, es una luz poco energética, mucho menos energética que la luz de los rayos ultravioleta o de los rayos X. E incluso nos podemos preguntar si además de objetos llegará el momento, llegará el día en que se pueda hacer levitar a una persona. Todavía no es posible hacer levitar a una persona usando un rayo tractor acústico. El gran problema, por un lado, es que la longitud de onda del sonido tiene que ser más grande que la persona, es decir, tiene que ser de varios metros. Esto requiere frecuencias inferiores a los 100 hercios, lo que normalmente se llaman infrasonidos. Y por otro lado, la potencia acústica realmente tiene que ser enorme para compensar el peso de una persona en contra de la fuerza de la gravedad. En laboratorios, hoy en día se puede hacer levitar pequeños objetos de unos pocos gramos de peso usando potencias acústicas superiores a unos 150 decibelios. Para levitar una persona, estas potencias acústicas, las potencias acústicas necesarias, provocarían casi con toda seguridad daños irreparables en el oído y en el propio cuerpo de la persona. Pero para levitar objetos pequeños, como insectos, lo podemos hacer. Estos sistemas de levitación acústica que se desarrollan en el laboratorio son muy interesantes porque tienen muchas aplicaciones. Por ejemplo, nos permiten emular aquí en la superficie de la Tierra y a bajo coste un entorno de microgravedad similar al que hay, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional. Esta semana ha sido noticia un joven investigador español, Asier Marzo, de la Universidad Pública de Navarra, que es el autor principal de un estudio en el que colaboran también científicos británicos, que ha desarrollado un rayo tractor sónico capaz de levantar y manipular pequeños objetos. Estas pinzas acústicas, que usan ondas de ultrasonidos, son frecuencias más allá de lo que puede oír el oído humano, son lanzadas desde 64 pequeños altavoces y permiten atrapar, levantar, mover pequeños objetos como pequeñas bolitas de plástico de menos de un milímetro de diámetro. La ventaja de los ultrasonidos es que se pueden propagar por el aire, por el agua e incluso por tejidos vivos, lo que permite hacer levitar objetos de diferentes tamaños en diferentes materiales, objetos como pequeñas gotas de líquido o como incluso células vivas. Estos sistemas acústicos permiten manipular objetos sin necesidad de tocarlos, sin contaminarlos. Ya existían pinzas acústicas, pero en sistemas formados por trampas que envuelven completamente al objeto por todos lados, con emisores de ultrasonidos. El nuevo sistema es un rayo tractor, como imaginamos en las películas de ciencia ficción, que atrapa y manipula los objetos, pero incidiendo el sonido sobre el objeto solamente en la dirección frontal, sin necesidad de que haya que envolver el objeto por todos lados. Incluso puede pensarse, hemos hablado de aplicaciones que pueden ser muy visibles, muy cinematográficas, pero es que las aplicaciones que puede tener este hallazgo, este avance, pueden ser muy grandes a todos los niveles. Sí, de hecho, este nuevo estudio, entre los firmantes del artículo técnico, hay investigadores de una compañía, UltraHaptis, que es una spin-off que nació en el año 2013 en la Universidad de Bristol, en Gran Bretaña, y quiere desarrollar tecnologías hápticas, es decir, tecnologías de la interacción entre humanos y máquinas a través del tacto. Se espera que el nuevo sistema sea el prototipo de futuros dispositivos comerciales de micromanipulación de objetos que explote a nivel comercial esta compañía UltraHaptis. El nuevo rayo tractor sónico, que se ha publicado en la revista científica Nature Communications, promete una gran número de aplicaciones, como el transporte y la manipulación de objetos delicados para su ensamblaje en líneas de producción industriales. Las pinzas acústicas evitan el contacto directo con el contacto físico directo con el objeto, con lo que evitan muchos daños en objetos muy delicados. También se piensa en aplicaciones biomédicas. Una versión en miniatura de estas pinzas acústicas podría capturar, transportar pequeñas cápsulas de medicamentos o incluso instrumentos microquirúrgicos que a través de los tejidos humanos podrían ser de gran utilidad biomédica. El espectro de aplicaciones que se espera para este tipo de tecnología es realmente muy grande. Por supuesto, todavía el trabajo de este español, Asier Marzo y sus colegas, todavía está en una fase muy preliminar. Es investigación básica. Los desarrollos futuros requerirán varios años, pero ya hay varios estudios en curso para el manejo de este tipo de objetos, de la micromanipulación de pequeños objetos en aplicaciones biomédicas y en aplicaciones en un entorno industrial donde hay que simular entornos de microgravedad, y la nueva tecnología permite una manipulación en tres dimensiones bastante precisa, permite rotar los objetos, moverlos hacia arriba, hacia abajo, en plano. Realmente las aplicaciones industriales futuras pueden ser muy, muy prometedoras. Uno puede pensar o recordar, porque ¿quién no ha vivido esa experiencia en un lugar, en un concierto, en cualquier lado, en un bar? La música suena muy fuerte y parece que la sentimos en el pecho. Un poquito es eso, el sonido puede atraparnos, puede engullirnos. Ese es el fundamento de lo que se está haciendo en la actualidad. Básicamente sí. En principio, las tecnologías hasta ahora que se habían desarrollado, llamadas pinzas acústicas, eran básicamente la idea de atrapar el objeto emitiendo ondas sonoras desde diferentes direcciones. No solo en un sentido, digamos, en el sentido de adelante, sino también por atrás, por los lados, para manipular, como atrapar el objeto con el sonido y poder manipularlo y hacer cosas con ellas. Este tipo de tecnología nació en su formulación matemática en trabajos de un físico ruso a principios de la década de los 1960 llamado Lev Gorkov. Sus ideas dieron lugar a las primeras pinzas ópticas que desarrolló un físico estadounidense, Arthur Anskin, a principios de la década de los 1970. Este tipo de sistemas ópticos permitían manipular objetos microscópicos, pequeños objetos como células, para que, por ejemplo, en un microscopio pudiéramos verlo de manera más adecuada. Las primeras pinzas acústicas que utilizan el sonido para manipular objetos se desarrollaron en la década de los 1980. Estos sistemas de pinzas en realidad no son rayos tractores, sino que tienen que atrapar al objeto, tienen que encajonar al objeto. Hay un emisor de ondas acústicas que está como en la base de esta trampa para el objeto, pero además tiene que haber un reflector que esté encima del objeto que refleje estas ondas acústicas y que genere como una onda estacionaria que atrapa al objeto. Estas cajas acústicas tienen el inconveniente de que en muchas ocasiones, pues obviamente necesitamos encerrar al objeto. En el año 2006, con este tipo de trampas acústicas, usando ultrasonidos a unos 17 kilohercios, que son cercanos a la máxima frecuencia que puede oír una persona, con longitudes de onda de unos 20 milímetros, se logró topar a pequeños animales vivos, a hormigas, escarabajos, se les puso a levitar en el aire durante del orden de media hora, y estos animales volvieron, una vez que fueron atrapados, se devolvieron a la Tierra, y se vio que se comportaban aparentemente como si no hubieran sufrido ningún tipo de daño. Sin embargo, este tipo de trampas acústicas no son los rayos tractores que vemos en las películas de ciencia ficción. Un rayo tractor debe de enviar las señales acústicas solamente, digamos, hacia adelante, en una única dirección. Para ello hay que colocar varios micrófonos que emitan ondas con cierto ángulo. Algo parecido a unas pinzas o a los dedos de la mano para tapar un objeto. Tiene que haber como varias señales acústicas que se concentren en un cierto punto y que con cierto ángulo logren como atrapar al objeto sin necesidad de que haya ondas acústicas a ambos lados, encima y debajo del objeto. Este trabajo que ha publicado, entre otros autores, el autor principal, el español Asier Marzo, de la Universidad Pública de Navarra, ha logrado algo que hasta ahora no se había podido lograr, que es manipular como un rayo tractor acústico, manipular objetos, ponerlos a levitar en contra de la gravedad, rotarlos y manipularlos con una gran cantidad de grados de libertad que hasta ahora era prácticamente imposible sin utilizar este tipo de trampas que atraparan al objeto en todas direcciones. Pero ya existían algunas pinzas acústicas. Lo que ocurre es que este desarrollo, además de novedoso, es mucho más importante que los anteriores. ¿En qué se diferencia a ellos? Básicamente la técnica que se ha utilizado es una técnica holográfica. Es una técnica parecida a la técnica que se utiliza en óptica para crear hologramas. Ya estamos acostumbrados a ver, yo que sé, en tarjetas de crédito, en muchos lugares, pequeños hologramas. Bien, pues este tipo de tecnología se ha aplicado en el campo acústico para desarrollar un control muy fino, muy detallado del sonido. Ese campo acústico permite como rodear al objeto, aunque se proyecte desde la dirección de delante, y permite manipular ese objeto y hacer cosas que hasta ahora parecía bastante difícil lograrlo. Se han desarrollado básicamente en este nuevo trabajo tres sistemas. Por un lado, un sistema que se llaman pinzas acústicas, que actúan como un par de dedos que cogen un objeto y permiten levitar el objeto y moverlo a cierta altura sobre el sistema de altavoces, que son básicamente 64 altavoces de ultrasonidos a 40 kilohercios. Cada altavoz tiene un diámetro del orden de 10 milímetros. Su longitud de onda permite manipular objetos pequeños de menos de 3 milímetros de diámetro, entre 0,6 y 3,1 milímetros de diámetro. En los experimentos se han utilizado pequeñas bolas de plástico, de poliestireno. Pues bien, este primer diseño es un diseño de pinzas acústicas que permiten levitar y mover el objeto en un plano horizontal. Hay un segundo diseño, que es lo que se denomina vórtice acústico, es parecido a una especie como de tornado sonoro acústico que atrapa al objeto y que permite que el objeto rote a cierta velocidad. Y finalmente se ha desarrollado un tercer diseño, que es lo que se llama el rayo tractor acústico, que permite una especie como de jaula acústica de alta intensidad que permite atrapar el objeto y levantarlo y bajarlo en la dirección vertical. combinando los tres sistemas, esto es algo posible, combinar los tres sistemas, se consigue un control en tres dimensiones de todos los grados de libertad posibles de un objeto. Obviamente estamos hablando de un objeto pequeño y realmente la manipulación, el grado de detalle que se puede manipular el objeto es mucho más allá de lo que hasta ahora se había logrado. Realmente es apasionante que con sistemas acústicos podemos haber llegado a este extremo de control de un objeto que levita en el aire. Y lo más interesante, obviamente, y lo más apasionante para nosotros es que es un resultado liderado por investigadores españoles. La ciencia española, sin lugar a dudas, no deja de sorprendernos a todos. Y nos hacemos eco de ella, de sus avances y de este en concreto esta noche en Eureka. Con Francia Román Villatoro, muchísimas gracias. Un placer, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Con Alex Fidalgo, que nos va a contar, entre otras cosas, Alex, que dentro de muy poquito los insectos también van a estar en nuestro plato, ¿verdad? Seguro que todos habéis visto alguna vez en televisión uno de esos concursos en los que los participantes tienen que comerse insectos ante los gritos de repulsión del público. Y seguro que lo veríais con una mueca de asco. Pues puede que pronto los insectos lleguen a nuestra mesa y a nuestra boca y no por un concurso. El Pleno del Parlamento Europeo respaldó este miércoles la autorización centralizada a escala europea de nuevos alimentos como insectos, hongos o productos elaborados con nuevas técnicas para agilizar su proceso de entrada en el mercado. Los eurodiputados votaron un informe sobre el proyecto de reglamento comunitario sobre nuevos alimentos, una categoría en la que se incluyen los que no han sido consumidos a gran escala en la Unión Europea antes de 1997 y que busca impulsar la innovación en el sector alimentario. Se trata de alimentos recientemente desarrollados, innovadores o para los que se han empleado nuevas tecnologías y procesos de producción, así como otros cuyo consumo no está generalizado en la Unión Europea, vamos, que son nuevos, como por ejemplo insectos y nanomateriales, pero también hongos, algas y nuevos colorantes. Esto no asusta tanto como lo otro. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, será la encargada de evaluar la entrada o no de estos alimentos. La EFSA deberá analizar cada caso para garantizar que los nuevos alimentos no afectan a la salud humana. Después del anuncio de la Organización Mundial de la Salud, el que nos decía que si la carne procesada, nos advertía de los peligros de la carne procesada y también de la carne roja, pues después de ese anuncio, vete tú a saber si lo estamos haciendo todo mal y los insectos son la clave de una alimentación sana. Hablamos ahora de una noticia más preocupante, quizá. El cambio climático elevó en 2014 la intensidad de 14 desastres naturales. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como NOAA, ha difundido este jueves su informe sobre los fenómenos climáticos extremos de 2014. La principal consecuencia de este informe, donde se analizan 28 fenómenos extremos de todo el planeta, es que las emisiones de gases de efecto invernadero y el uso del suelo han incrementado la intensidad de ciclones, lluvias torrenciales, sequías y olas de calor. El cambio climático es real y está aquí. Esto lo ha dicho Stephanie Herring, coordinadora del informe de la NOAA, en una conferencia de prensa telefónica. Además del aumento medio de las temperaturas del planeta, un fenómeno del que lleva alertando mes a mes esta agencia, el cambio climático también está detrás de algunos eventos extremos. En el informe se identifican 14 casos en los que el cambio global ha hecho que sean más probables o más fuertes. Es una compilación de los estudios de 32 grupos científicos. Al parecer se concluye que hay una relación directa entre el cambio climático y los episodios de calor extremo que se han registrado a lo largo de 2014 en Argentina, en Europa, en China, Corea, Australia, el Atlántico Norte y el Pacífico. Stephanie Herring ha detallado que en el 95% de los casos estudiados hay una influencia humana. Quizá el fin del mundo sea algo inevitable, pero parece que los seres humanos estamos empecinados en que llegue cuanto antes. En Medellín, una flor de metal transforma lluvia en agua potable. La noticia mala sobre el clima, pues ahora una buena y muy prometedora. Rosalba Cardona lleva 60 de sus 70 años recogiendo agua de lluvias para regar su jardín y para vaciar el retrete. Ella siempre soñó con un sistema que purificara ese líquido para poder consumirlo. Esto lo expresó en una juntanza en Colombia, en Medellín, en su ciudad, en una se llama Comuna Innova de Ruta. Es un programa de la Alcaldía de Medellín que recoge propuestas de impacto en los barrios y las vuelve realidad con ayuda, por supuesto, de expertos y de científicos. En tan solo 6 meses, su plan, que fue el ganador entre 1.800 ideas, quedó plasmado en tanques en forma de flor que hoy están instalados en las laderas más altas de Medellín, donde muchas viviendas pues no disponen de agua potable. Se trata de un sistema que recoge y purifica agua de las lluvias, claro, opera con energía solar, tiene 4 tanques en forma de pétalos, hechos de fibra de vidrio estos tanques, y un tronco fabricado en metal. ¿Cómo potabiliza el líquido? Bueno, pues este pasa por 2 filtros de carbón activado que remueven color, olor y sabor, además de darle un toque de refinación. También pasa por una ultrafiltración que desinfecta, remueve macropartículas y no deja pasar bichos ni impurezas. Y por último, una lámpara ultravioleta desinfecta y purifica el agua. Todo ese tratamiento se demora 45 segundos, es decir, tarda 45 segundos y se activa automáticamente cuando las personas se acercan a la máquina y aprietan la llave para llenar un recipiente. Los tanques tienen capacidad de recoger 1.200 litros de agua, lo que suma 3.300 vasos de 300 mililitros cada uno. El innovador sistema está instalado en los barrios Santo Domingo y en Villa del Socorro, en Medellín, cerca de canchas deportivas y colegios, donde, claro, hace mucha falta. La protectora PETA critica el uso de pieles por la firma de lujo Oscar de la Renta. Según la organización animalista, la marca habría utilizado piel de elefante en una línea de zapatos. La historia es un poco más compleja. Ante tal fuerte acusación, la firma de lujo, Oscar de la Renta, no dudó pues en aclarar rápidamente esta información, esta acusación. Vaya, han dicho, no es cierto. La etiqueta que dice que nuestro producto está hecho con 100% piel de elefante es falsa. La web ha reconocido su error y lo han corregido de inmediato. Desafortunadamente, muchos usuarios vieron esto y se sintieron indignados, al igual que nosotros. Nosotros no hemos usado y nunca usaremos piel de elefante. Bueno, ahí ya vemos una problemática, y es que reconocen un etiquetado falso. Pero es que la cosa continúa. La disculpa no fue suficiente para PETA, porque han admitido que cometieron un error. Los zapatos no son de piel de elefante, sino de elafe. ¿Qué pasa? ¿Qué es elafe? Un tipo de serpiente. Entonces, realmente, el problema es el mismo, sea un elefante o una serpiente. Es decir, cambiamos de especie animal. Mimi Bekechi, la directora de PETA en Gran Bretaña, ha dicho que ningún animal debe sufrir por el bien de la moda. Hombre, una afirmación a la que nos sumamos aquí en Azul y Verde. Según unas investigaciones realizadas por PETA en Estados Unidos, los negociantes de pieles exóticas, en específico los cazadores de serpientes, las sumergen en agua para que puedan quitar fácilmente su piel. Claro, ¿qué significa esto? Pues que las serpientes pueden sufrir durante horas antes de morir, solo para que sus pieles adornen zapatos, bolsos y cinturones. Y terminamos hablando de la 22ª edición del Festival de Cine de Medio Ambiente. Un total de 120 películas se proyectan en este festival, que comenzó el pasado miércoles y que terminará el día 12 de este mes. En Barcelona está teniendo lugar. Según han informado los organizadores del evento, el lema de este año es "El cambio está en marcha", con el que el certamen quiere convertir Barcelona en la capital mundial del cine y la conciencia ambiental. El FICMA, que es como se conoce las iniciales de este festival, es el festival más antiguo del mundo en su género, y esta edición comenzó con el estreno europeo de Landfill Harmonic, una película sobre la orquesta de instrumentos reciclados Kateura, y con el cortometraje Trio Jane's Music of Life, protagonizado por la célebre doctora Jane Goodall. Son 40 películas las que compiten en la sección oficial por el Sol de Oro, entre documentales y cortometrajes largometrajes de animación y ficción. Son resultado de la preselección de 1.300 producciones de más de 100 países inscritos en esta edición. Cifras que han superado todos los récords de participación en la historia del festival. Aparte de estos 40 competidores, se han seleccionado otros 80 films para formar parte de la programación, distribuidos en dos secciones, Miradas del Mundo y Pequeño Figma. Así que nada, estupenda iniciativa esta 22ª edición del Festival de Cine de Medio Ambiente. Las noticias en Azul y Verde con Alex Fidalgo. Muchas gracias, Alex. Escuchamos las noticias. Y después queda una hora con La Rosa de los Vientos, con Mujeres y con Historia, con José Manuel Escribano y con JJ Benítez. Después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El programa, nueva hora de La Rosa de los Vientos, con muchas cosas, pero antes de nada, para ir avanzando, vamos a resolver el concurso de esta noche. ¿Quién era el personaje oculto? Silvia. Ella intentó resistirse, pero al final confiesa que sus 20 millones de lectores en todo el mundo y las redes sociales, porque la obligaron a hacerles caso, y recuperó personajes y temática con los que triunfó esta escritora alicantina. ¿Quién es? Bueno, como muchísimos de vosotros habéis adivinado, ella es Matilde Asensi, la periodista que cumplió el sueño que tenía de pequeña. ¿Cuál? Pues ser escritora. Aunque El último catón no fue su primera novela, sí fue la novela que la consagró entre los lectores. Y ahora acaba de publicar su último trabajo, El regreso de Catón, y ha vuelto a atrapar a los lectores ávidos de aventura e historia. Y por lo visto está petando. Bueno, el ganador de esta noche, que ha habido muchísima participación, os lo agradecemos mucho, es Martín77, @Martín77, que participó en Twitter. Así que en rosa.vientos@onda0.es, envíanos tu dirección y te llegará un detalle estupendo del programa. Y ahora sí, es el tiempo para escuchar a Juan José Benítez, hay tiempo para escuchar. Seguro que esto es una novedad para muchos de vosotros. Uno de sus poemas, en su voz, Juan José Benítez. Vamos con él. Yo también puedo escribir los versos más tristes esta noche. Como un presagio, el vendaval ha salpicado mi corazón. Ha saltado desde las tinieblas, recordándome quién soy. Puedo escribir con él que todo es oscuro, que mi horizonte se ha borrado, que ya solo ondean las banderas del recuerdo, como el monstruo de la razón, como la sombra prohibida, como los ojos sin fin de la noche. Así ha saltado el vendaval sobre mi soledad. Y yo, sin timón, me he ido con él. Quizá algún día mi proa despierte con el alba. Mientras, solo los cuchillos del vendaval descargan hielo en mi corazón. Mientras, yo también puedo escribir los versos más tristes esta noche. Puedo escribir la tristeza, porque yo mismo soy la tristeza. Encuentros cercanos. Un poema durísimo, un poema en la voz de Juan José Benítez, un hombre, eso sí, que también tiene, y lo vais a escuchar esta noche, un positivismo extraordinario. Os contamos antes, corría el mes de agosto de 1986, me regalaron uno de sus libros, La punta del iceberg, lo acabé pocas horas después. Al hacerlo, supe lo que quería hacer en la vida, quería ser como aquel hombre, como su autor, como JJ Benítez. Le escribí a la editorial y respondió aquel niño, de su puño y letra. Aquello cambió la vida, tendió su mano y como un regalo lo abracé hasta el día de hoy, que está en estos encuentros cercanos. Sus trabajos en Heraldo de Aragón o La Verdad de Murcia tenían algo fascinante: el mundo del periodismo en su más pura esencia, e enganchó a miles de lectores. Y un día recibió un encargo: investigar un caso OVNI. 1972, su vida cambió, y con ello la de cientos de miles de personas que comenzaron a leerlo. Llegaron sus libros, OVNIs en Suecia a la humanidad, 100.000 kilómetros tras los OVNIs, Incidente en Manises y muchos otros. Se lanzó, dejó el periodismo activo en prensa, pero ya estaba el periodismo en sus venas, lo inundó todo en su vida. Fichó por la editorial Planeta. 1984, publicó Caballo de Troya, éxito internacional. Se vendieron millones de ejemplares, 7 millones de libros, 5 años seguidos en el número 1 de ventas. Fue el primer gran bestseller de nuestro país. Llegaron nuevos trabajos, nuevos éxitos y sus más recientes obras, Estoy Bien y Pactos y Señales, han vuelto a cosechar enormes éxitos internacionales. Aquel adolescente que quería ser como él y no lo logró, se alegra como el que más. Amigo de sus amigos, incondicional, JJ es un hombre que lleva el orden y la disciplina a su máxima expresión. Llegó a escribir que era germánico en sus costumbres. La carretera siempre ha sido parte de su mundo. Antes de arrancar, tiene que ver los kilómetros recorridos. Ya lleva varios millones a sus espaldas. Viajar, en su caso, es un placer, pero es sobre todo una necesidad, porque viajar es conocer de cerca, buscar. Antes de arrancar el motor, se sube los calcetines, primero el izquierdo, luego el derecho. Es como su ritual, y ese ritual tiene que llevar a continuación otras cosas. Dice que tiene un contencioso con el intermitente derecho, que casi nunca lo usa. Eso sí, paga siempre con tarjeta, paga solo a seres humanos, no a las máquinas. Son algunas de las cosas que sabemos sobre él y que he transmitido en la página web, en la que aparecen muchas de sus cosas. Ahí nos enteramos que sigue escribiendo las cartas a mano. El yo y el corazón, dice, humedece el papel. Es escritor, periodista, novelista, trabajador. Y lo tenemos ahí, a Juan José Benítez. Juanjo, muy buenas. Muy buenas, muy buenas, Bruno. Decías en la página web de la que hemos hablado que vive más el que sueña. Es la primera frase que uno se puede encontrar nada más abrir esa página. ¿Crees que es así? ¿Crees que el que sueña, por tener sueños, tiene más vida o mejor vida? Pues yo creo que las dos cosas, el que sueña y el que sueña despierto. El que sueña, el que tiene soñaciones, vive muchísimo más. Y la prueba es que cuando tú recuerdas los sueños, te levantas muchísimo más descansado. Y cuando sueñas despierto, pues imagínate, entras en las fases que se llaman de alfa, de emisión de ondas cerebrales alfa, y es muy relajante. Porque el mundo de los sueños es muy importante, decías tú. Si te despiertas recordando los sueños, ¿cuánta gente no dice ahora? Yo creo que es un síntoma del cansancio que hay en el mundo a todo. ¿Cuánta gente no te dice y no nos dice? Yo es que no recuerdo mis sueños, y no es que no se sueñen, no se recuerden, sino básicamente que estabas tan dormido, se está tan dormido, tan cansado, que esa parte casi casi se está anulando y la tenemos que recuperar. Sí, efectivamente. Los sueños se producen, según los científicos, cada 60, 70 minutos cuando uno duerme, pues aparece una ensoñación que puede durar varios minutos o más. Bueno, eso significa una relajación del organismo y además una organización de la memoria, que es súper importante. Lo que nos pasa, como tú dices, al cabo del día es tanto y tan intenso que el cerebro tiene que organizarlo, y para eso duermes. Por eso Dormir es tan importante, por eso soñar es tan importante. Y soñar despierto, lo que decías antes, no solamente tener ensoñaciones, lo que entendemos por tal, sino también tener eso, la esperanza, los sueños, los anhelos, lo que queremos conseguir, tener metas siempre delante, es lo que nos va a hacer ir hacia ahí, hacia el futuro. Sí, pero yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso también. Soñar es importantísimo y soñar despierto muchísimo más. Pero la experiencia me está enseñando que hay que tener sueños solamente hasta donde llega tu sombra. No tener sueños a mayor o más largo plazo, porque luego llegan las decepciones, ¿no? Es decir, hay que soñar, por supuesto, hay que soñar despierto, pero con una prudencia importante. Decía al comienzo, hablaba de tu web, tú has vivido en todos estos años y el mundo de los medios de comunicación y del periodismo se ha visto beneficiado por unas cosas, afectado por otras, la transformación del mundo de lo analógico al mundo de lo digital. ¿Cómo has vivido tú esta transformación de la Olivetti al ordenador, aunque tú sigues con la Olivetti? Bueno, yo no he vivido esa transformación, no sé si es bueno o malísimo. Pero ese tren yo creo que lo he perdido, como tantos trenes, ¿no? Yo creo que, bueno, el mundo de la informática tiene muchísimas ventajas y muchísimos inconvenientes, como todo, ¿no? Y como siempre. Entonces, bueno, pues si la vida marca el ritmo del ordenador y del mundo digital, pues está bien, ¿no? Eso probablemente nos llevará a otro horizonte que ni siquiera podemos imaginar ahora. Pero bueno, en mi caso concreto, Bruno, pues yo sigo con mi vieja Olivetti porque no quiero abandonarla, es un problema de fidelidad. Y bueno, he intentado con el ordenador escribir algunas cosas y de hecho, bueno, aunque parezca mentira, ya he escrito 5 libros con el ordenador que no han salido todavía a la luz, pero bueno, pero sigue sin gustarme. Porque este mundo al final parece que estamos perdiendo la esencia de las cosas, incluso el periodismo, que tú has vivido en toda su evolución, viviste la época dorada del mundo del periodismo, yo creo que fue los años 70, comienzos de los 80, lo viviste total y absolutamente en primera persona. ¿No tienes la sensación de que está perdiéndose eso un poco? Sí, sí tengo la sensación. En general se está perdiendo, ¿eh? Todavía quedan honrosísimas excepciones en el mundo del periodismo que bueno, pues está en la mente de todos, ¿no? Pero son muy pocos, gente que tienen inyectada en vena el pisotón, que decíamos nosotros en nuestra época, o sencillamente la comprobación de la noticia sobre el terreno, o la investigación pura y dura, como tú has hecho muchas veces también. Y bueno, pues eso se está perdiendo como consecuencia quizás en parte de esa ola digital que nos invade, ¿eh? Pero yo creo que llegará un momento en que el periodismo volverá otra vez a las fuentes, es decir, volverá a la contrastación de la noticia, a la búsqueda de la información, al pisotón, ¿eh? Y a vivir intensamente las historias humanas, el interés humano. Yo recuerdo perfectamente una entrevista que te hice en un hotel junto a una de las ruinas, las ruinas de Petra en Jordania, y fue una conversación fascinante aquella que tuvimos, y una de las preguntas que te hice era ¿qué te considerabas más, investigador o periodista? Y recuerdo no las palabras exactas de tu respuesta, pero sí el contenido. Más o menos venías a decir que ¿qué diferencia hay entre periodista e investigador? Es que está absolutamente unido, ¿no? Claro. Claro, la investigación para mí es la búsqueda de lo desconocido, de lo nuevo. Es un deporte y eso lo practican los viejos periodistas o los periodistas de la vieja escuela, lo practican constantemente. Y eso es lo más bonito de la investigación, no el hacer currículum como hacen muchos científicos en la actualidad para hacer dinero o para hacer, como digo, currículum, sino descubrir por el simple placer de descubrir. Es decir, la investigación que más satisface, creo yo, a un periodista o a cualquier investigador de cualquier orden de la vida, es encontrarse algo que para él es nuevo. Es la mayor satisfacción que existe. cuando comenzaba yo en estas temáticas, también lo recuerdo perfectamente, y para mí también fue un espaldarazo enorme, y supongo que lo dabas a mucha gente que tiene que acordarse de esas cosas. En los años 80, mediados de los 80, que yo un libro tuyo en mis manos, en la punta del iceberg, lo leí, lo devoré, y te escribí a la editorial. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando recibí respuesta tuya, no la editorial, sino una respuesta tuya con esa letra magnífica? Qué importante es ayudar a la gente que empieza, ¿no? Pues hombre, yo creo que es fundamentalísimo y lo perdemos de vista en muchísimas ocasiones, ¿no? Quizás porque la propia vida nos amarra y nos envuelve y nos derriba, ¿no? Y entonces no nos fijamos en la gente joven que, o no tan joven, que está a tu lado, que viene, que te pregunta, que empieza, ¿no? Y deberíamos ser muchísimo más caritativos en ese aspecto, porque al final esa gente es el futuro y todos hemos pasado por ese trance, ¿no? En mayor o menor grado. Yo por eso cuando alguien me escribe, me pregunta o me dice, pues trato de contestar lo que sepa, ¿no? Que tampoco es mucho. Hay que estar preparado para retroceder, no para avanzar. Seguramente es el trasfondo de esto que nos acabas de decir. Esta frase está sacada de uno de tus libros, de La Otra Orilla. Uno de esos que es un incunable, es un libro bellísimo, es un libro de poemas en prosa, porque tú te has acercado mucho también a otras formas de literatura. Sí, sí, sí. Me gusta desde el principio, además, intercalar una cosa y otra, ¿no? Es decir, no solamente investigación, no solamente el fenómeno ovni, no solamente misterios, sino cualquier otro tipo de literatura que salga del corazón, es decir, que te apetezca, ¿no? En ese momento, porque, mira, yo creo que los libros tienen que ser útiles, o las informaciones en la radio o en la televisión o en la prensa tienen que ser útiles, eso es importantísimo, pero sobre todo tienen que ser informaciones que le diviertan a la persona que la está desarrollando. Y eso es lo que yo trato de hacer cuando termino un libro, pues pienso, bueno, ahora, ¿qué me apetece hacer? Es lo primero que me planteo. No qué dinero voy a ganar o qué dinero necesito. No, es decir, lo del dinero hace años luz que se quedó atrás, ¿no? Es decir, que, bueno, pues si no hay dinero, pues ya el jefe con mayúsculas proveerá, ¿no? Una de las cosas que precisamente más han hecho tus últimos libros es eso que nos acabas de comentar, ayudar, en dar a la gente algo, aparte de la diversión, también hacerles pensar, hacerles reflexionar, porque tus dos últimas obras, Estoy Bien, que habla sobre la muerte, y Pactos y Señales, que son las memorias, o las casi memorias de un investigador, pero en cierto modo también habla sobre el hecho de que somos algo más que cuerpo físico. Sí, sí, sí, eso yo creo que cualquier persona medianamente inteligente y sensata en cualquier profesión se da cuenta enseguida, es decir, que hay efectivamente una parte física que necesita de muchos cuidados y de muchas cosas, pero que sobre todo hay una parte inquietante y maravillosa que es la parte que, por resumir, digamos, la parte que piensa, que en realidad es mucho más que eso, ¿no? Yo creo que hay dentro del ser humano hay una criatura que no podemos ni imaginar siquiera, que algunos le llaman espíritu, alma, no sé cómo sea, que verdaderamente es lo que va a trascender, que es lo que va a quedar. Y eso es lo que yo he intentado reflejar un poco en estos libros. E intentaré seguir reflejándolo si puedo, ¿no? En ese libro, en el primero de esos libros, en Estoy Bien, descubrimos, entre otras cosas, que tu interés por estas temáticas es anterior a mediados de los años 70, o comienzos de los años 70, por el fenómeno ovni, sino que el interés por lo que hay al otro lado, por lo que hay después de la muerte, ya te lo encontraste en los años 60, finales de los 60, en Zaragoza. Sí, señor. En 1968, si no recuerdo mal, Y lo he contado muchas veces, pero gracias a un periodista maravilloso que ya se marchó, que se llamaba Miguel París, y que, bueno, pues coincidí con él en muchas ocasiones, en las esperas que hacíamos los periodistas por los sucesos, etcétera. Y en una de esas historias, pues no sé por qué, nunca lo he sabido, este hombre que era muy serio, muy serio, muy serio, pues me contó lo que le había sucedido en la División Azul en Rusia. y me quedé tan impactado, sobre todo por la persona que me lo estaba contando, que a partir de entonces, creo yo, que se despertó un poco en mí esa curiosidad, ¿no?, por el más allá y por el espíritu y por qué, y qué pasa después, ¿no?, de la muerte. En esos libros, en esos primeros libros, hablabas mucho del fenómeno OVNI. Nunca has dejado la investigación en relación con el fenómeno OVNI. Lo has dicho más de una ocasión, que es tu hijo favorito de todos los temas que has tratado en tus obras. En tus casi 70 obras, o casi 60, yo he perdido la cuenta, pero sí que va camino de los 100. Bueno, creo recordar que publicados son 58 y escritos, y aquí sí que hablo de memoria, andan por 60 y algo, 63, 65. Bueno, yo una vez, cuando era más joven, me propuse escribir un libro más que Julio Verne. Y Julio Verne creo recordar que tiene como 70. Entonces, bueno, pues voy camino, estoy a punto. Has mencionado la figura de Julio Verne, qué fantástica es esa figura. Tú escribiste un libro titulado Yo, Julio Verne, en la editorial Planeta, un libro en donde se mezclaba esa parte personal de tuya y la parte de Julio Verne sobre cómo era, y hay una frase que se repite en muchas ocasiones y que creo que también es muy importante tener presente. Juan José Benítez ha vendido millones y millones de libros. El Caballo de Troya, el libro Caballo de Troya, fue un éxito y sigue siendo un éxito mundial, es ya un clásico. Pero una de las frases que se repite mucho en ese libro es éxito igual a fracaso. También hay que tener en cuenta eso. No solamente se ve la cara A, sino que hay una cara B en las cosas. Sí, sí. Además, Bruno, y tú lo sabes muy bien, el éxito es un malentendido. Los fracasos, de todos los fracasos se aprende muchísimo. Del éxito casi nunca. Porque te absorbe de tal manera y te nubla de tal manera la inteligencia y la cabeza, que pierdes el control y pierdes el sentido. Por eso no es bueno el éxito, y por eso no es bueno mantener el éxito, aunque siempre es bien recibido, pero precisamente porque uno no entiende o no sabe qué consecuencias tiene. Pasaste una enfermedad hace unos años, una enfermedad tremenda del corazón, varias operaciones a corazón abierto. Hay mucha gente que nos está escuchando y que está atravesando momentos muy difíciles, él o gente cercana a esa persona. ¿Qué le dirías a la gente que está atravesando esos momentos difíciles, esos momentos que cree que son de fracaso en su vida? Bueno, pues es que depende de lo que tenga en la cabeza. Es decir, yo creo que todo en la vida depende de la perspectiva mental que tengamos. Entonces, es muy difícil y muy complicado hacer ninguna recomendación si no sabes o si no conoces cuál es la mente de esa persona, ¿no? O qué piensa esa persona. No es lo mismo decirle a una persona, no te preocupes, has tenido o tienes un problema de corazón, pero bueno, pues vive intensamente lo que te quede de vida, porque a lo mejor no te entiende. Otras personas sí te pueden entender. Por eso digo que es que depende, creo yo, de la perspectiva mental de las personas. Yo, cuando atravesé por aquel problema, pues bueno, di las gracias al de arriba porque me dio una especie de segunda oportunidad y me propuse algo muy, muy importante, que sí es una recomendación, creo yo, que importante para todo el mundo, y es fijarme más y mejor y practicar más y mejor las pequeñas grandes cosas. Las pequeñas grandes cosas que hay en la vida y que todos tenemos, unas de un color y otros de otro. Entonces me lo propuse y en parte lo he conseguido, no siempre, porque me sigue tirando pues la rueda y la rutina de la vida, y yo creo que es muy importante pararse de vez en cuando, reflexionar, pensar un poco y decir, bueno, pues ahora voy a dedicarle más atención a esas pequeñas grandes cosas. pero quizá una de esas pequeñas grandes cosas la das sin querer. Te lo comento porque cuando has estado en alguna otra ocasión con nosotros, una de las frases de los oyentes en sus textos, en sus mails, en sus cartas, en sus Twitter, que más me ha llamado la atención, y digo, bueno, pues esto es un poco el objetivo de las cosas, es que con la voz transmite tranquilidad, transmite paz. En el fondo, eso es lo que se busca, transmitir cosas buenas a la gente. Sí, sí, sí, porque la vida ya tiene bastante tela, ¿no? Es decir, la vida en sí misma es muy compleja, muy complicada y al mismo tiempo muy sencilla. Pero bueno, pues como los problemas nos llueven constantemente, pues lo que hay que hacer es intentar tranquilizar a la gente. Y por eso decía antes que ojalá todo el mundo pudiera entender que lo que nos espera después de la muerte es absolutamente maravilloso. Ojalá pudiéramos convencer a la gente, pero no es así, no es así. Y bueno, hay que ser realista. Pero bueno, yo creo que esa es una de las intenciones mías en estos momentos, desde hace ya unos años, digamos prioritaria, ¿no? Es decir, tratar de transmitirle, no de convencer, tratar de transmitirle a la gente que esto no se acaba aquí. La muerte, lo que hay después de la muerte puede ser maravilloso, nos acabas de decir. La fe en eso es fundamental para mirar al futuro, ¿no? No, no. Yo creo que la fe es otro malentendido. Es decir, las religiones se han ocupado durante siglos y siglos de decirnos hay que tener fe, hay que tener fe, pero oiga, la fe significa creer en lo que no se ve. Y eso me parece una solemne estupidez. Es decir, hay que creer en las cosas que se ven, ¿eh? Y eso es muy importante. Luego ya vendrá la otra parte, que es lo invisible, ¿eh? Pero eso es la segunda parte. Y lo que estamos viendo es absolutamente maravilloso. Es decir, lo que nos rodea es bellísimo, aunque también hay problemas. Y además hay muchas, muchas personas que han visto a personas y familiares que han muerto y que han hablado con ellos. Tenemos que basarnos un poco en esas realidades, ¿eh? No en la fe, creo yo. En estos dos libros que hemos mencionado, en el último, Pactos y Señales, y en Estoy Bien, precisamente ayudas a mucha gente a ver eso que quizá no repara en ello, pero que está ahí. Lo invisible no es que lo sea, sino que no nos damos cuenta de que está delante. Muchas veces la verdad se pasa delante de nosotros sin darnos cuenta de ello. Sí, sí, sí. Vamos, eso es una ley científica muy vieja, es decir, el espectro electromagnético está ahí. Nosotros tenemos la posibilidad de ver una pequeña rendija de ese espectro, pero la realidad es que hay rayos ultravioletas, hay infrarrojos, que el ojo humano no puede ver. Algunos animales sí lo captan. Es decir, es una realidad, pero es invisible para nosotros. Bueno, pues es lo mismo, lo que estamos planteando ahora es lo mismo de lo que estábamos planteando antes. Es decir, después de la muerte hay una realidad fascinante, increíble, infinita. No hay palabras. Hay tantas cosas que me gustaría contar y hablar contigo. Yo estoy recordando, siempre recuerdo cosas, recuerdo entrevistas. Una de las entrevistas que te hicieron, no recuerdo en qué medio, no recuerdo quién, pero me marcó mucho, porque la verdad es que también es una obra que marca. Un libro, porque quiero saber qué es lo que lee Juan José Benítez al margen de estas temáticas. Contabas en esta entrevista que cuando leíste 100 años de soledad de García Márquez, dejaste de escribir por un tiempo. ¿Por qué lo hiciste? Pues muy sencillo, porque 100 años de soledad es un libro insuperable. Es decir, Gabriel García Márquez nos hizo un mal servicio a todos aquellos que escribimos o que intentamos escribir, porque no vamos a poder superar una obra tan increíble, ¿no? Por eso yo me enfadé mucho con él y me cabré mucho. Dije, esto no es imposible, esto no puede ser, pero bueno. Seguramente está ahora ahí al otro lado García Márquez diciendo, ¿vale? Es que eso es lo que buscaba. ¿Me habíais pedido hacer algo? Bueno, pues yo lo hice, ¿no? Sí, yo creo que cada escritor, cada periodista tiene que contentarse con lo que sabe hacer y nada más. Y luego admirar pues otro tipo de obras, ¿no? Por supuesto, pero sin tratar de superarlas ni de igualarla siquiera. Es decir, es una idea que tendríamos también que meternos en la cabeza. Es decir, cada señor tiene su trabajo, cada persona tiene su papel en la vida, y no conviene ni es bueno imitar a nadie. Cada uno tiene que desarrollar su vida, su inteligencia y su personalidad, tal y como es. En tu página web hay, y es que me evoca esto que estás diciendo, hay una sección que me parece fantástica, lo recomiendo. Por desgracia no podemos hablar de todos y cada uno de esos datos, de esas 101 manías confesables de JJ Benítez, aparecen ahí, en esa página web. Pero ahora que decías, hablabas del papel, una de las cosas que contabas en estas 101 manías es que jamás escribes con papel comprado, sino regalado. Sí, sí, sí. Bueno, es un problema porque tengo que andar ahí medio disimuladamente diciéndole a algunas personas, verás, se me están acabando los folios, me encantaría que me regalaseis un paquete de folios, ¿no? Bueno, ya Blanca, mi mujer, lo sabe y se ocupa de regalármelos o a cualquier amigo, ¿no? Pero siempre es así, de la misma manera que no puedo escribir un libro si no me regalan unas zapatillas de un euro. Fíjate, y sin música, ¿eh? También. La música es fundamental, claro. Yo no sé trabajar sin música. Y siempre que voy a empezar un libro, pues 2-3 semanas antes, me paso por los establecimientos comerciales de turno y entonces trato de encontrar alguna música que me pueda ayudar. Y es curioso porque al principio, hace años, yo me preocupaba demasiado de este tema, hasta que me di cuenta de que no me tenía que preocupar porque la música aparece oportunamente, como si una mano invisible te dijera, muchacho, mira, aquí tienes. Y esa mano invisible, ¿qué música ha puesto últimamente en tus oídos? ¿Cuál música ha regalado su compañía para escribir nuevos trabajos? Pues mira, ahora mismo estoy escuchando unas adaptaciones de las canciones de los Beatles por una orquesta maravillosa de Londres. Y bueno, me imagino que cuando empiece otro libro, pues buscaré otro tipo de música. Hace unos meses estaba oyendo a Lorena McKennitt, en fin, a Gianni, depende. ¿Y estás escribiendo algo nuevo? ¿Te está acompañando alguna música para el futuro, algún trabajo? Porque hace unos meses se ha publicado Pactos y Señales, que es un libro muy voluminoso, también lo era. Estoy bien, pero ya estamos esperando, comiéndonos las uñas, tu nuevo trabajo. Bueno, pues es una pequeña sorpresa, ya la tendrás. No me gusta hablar de los libros hasta que no están terminados. Claro. Y sin embargo, de los pasados, ¿con cuáles te quedarías? Si tuvieras que elegir uno, ya sé que es muy injusto elegir uno, pero de todos los escritos, de todos los publicados o no publicados, de esos 60 y pico, entre publicados y no publicados, ¿cuál escogerías? ¿Con cuál te quedarías? Hombre, es como dices tú muy bien, es muy difícil, ¿no? Pero, hombre, por la información que contiene, por supuesto, Los caballos de Troya. Es una información que a mí personalmente me cambió la brújula, ¿no?, de la mente. Y luego, quizás la cenicienta de todos mis libros es Cartas a un idiota, que, bueno, pues tuvo una vida muy efímera. La editorial lo sacó en una colección que casi dejó de existir y tuvo, pues eso, una vida muy cortita, ¿no? Me encanta ese libro precisamente por eso, porque es la cenicienta. Precisamente esa carta de un idiota habla mucho. ¿Son tus reflexiones cuando estabas convaleciente de aquella enfermedad de la que hemos hablado? Sí, sí, no fue una enfermedad exactamente, pero sí. No. De aquel mal, de aquel problema de corazón, sí, pero cuando estabas ahí convaleciente, todo el pensamiento que te generó, tú lo quisiste plasmar y hacerlo llegar a la gente, ¿no? Sí, sí, por eso decía que cuando atraviesas por esos momentos tan dramáticos y estás a punto de marcharte al otro lado, pues empiezas a evaluar y de qué manera las cosas pequeñas, ¿no? Y entonces empiezas a fijarte en lo que no te habías fijado. Yo nunca me había fijado que en una flor, de una flor puede salir un tomate. cosa que sabía, pero que no me había fijado. Y me quedé maravillado. Es decir, ¿cómo es posible que de una flor pueda salir un pepino o un melón? Esa es una de las, uno de los grandes misterios para mí, ¿no? Y bueno, empecé a fijarme en eso, en el buen vino, por supuesto, y en todas las pequeñas cosas que hay constantemente a nuestro alrededor. En esas 101 manías aparecen mucho los coches. Tú siempre viajas, siempre estás detrás de la pista, detrás de el último caso que ha llegado a tus oídos. Ese veneno inyectado en vena está ahí y estará siempre ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Trato de que no sea así. Es decir, yo tengo 70 años y creo que ya va siendo hora de que me retire, ¿eh? Y de que descanse un poco y de que no siga detrás del caso y de otro caso y de más casos. Pero es que parece que hay otra mano que me dice que ni hablar, ¿eh? Y acabo de regresar de una investigación en Sevilla y dentro de poco me iré a otro sitio. En fin, un desastre. Seguramente entre los que nos están oyendo hay muchos que apoyan esa mano, que apoyan que sigas haciendo cosas. Tú en tu momento pensaban algunos que te retiraste al sur, que era una retirada física, te ibas desde el norte, desde Bilbao, al sur, a tu tierra, de la infancia, a Barbate, a Cádiz, y sin embargo ese viaje al sur del sur fue más espiritual que físico, y sobre todo fue un camino más, una parada más en tu trayectoria, pero en absoluto fue un retiro que esperamos que no llegue nunca. Hombre, pues yo pienso que sí, que me tengo que retirar, ¿no? Tengo ciertos derechos a retirarme, pero bueno, no, yo voy a hacer lo que esté establecido y lo que tu jefe con mayúsculas decida, ¿eh? Estoy abierto a todas las posibilidades. He aprendido a no protestar ni a levantar el puño, ¿eh? Porque no sirve para nada. Pues dice mi jefe, que está poniendo el ordenador delante, fíjate, es que le gustan también las nuevas tecnologías, dice que sigas escribiendo libros, que estamos esperando tus próximas novedades. Así que me parece que te van a seguir regalando papel. Muy bien. Juanjo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias. Vamos a contar una experiencia más que resume cómo es Juan José Benítez, el investigador. Viajábamos por el sur, buscaba pistas de varios casos, entre ellos el de una mujer que decía ser especial, que a su alrededor ocurrían cosas extrañas. Y así era o parecía, pero era imposible localizar más pistas sobre ella. En ese viaje cenamos con él en su casa, una cena entrañable, hasta que dijo: así que andas buscando pistas de Ricky. No le había dicho nada. ¿Cómo lo supo? No lo sé, tampoco importaba, porque era imposible, insistimos, localizar a aquella mujer aparentemente imposible. Bajó sus escaleras, fue al archivo y me enseñó uno de sus álbumes fotográficos y unas fotos en ese álbum. Ahí estaba él y junto a él, ella, aquella mujer que era imposible localizar, pero que él la había encontrado. También estaba detrás, dio con ella en Estados Unidos. Había tardado años, pero trabajó con persistencia, con humildad. My life has left anymore. Casi con magia, con confianza ciega, sabiendo que las personas tienen un secreto, que ellos mismos son capaces de alcanzar sus sueños, que nadie está solo. Este es el mensaje que él da. Finalizamos como empezamos, con uno de sus poemas, con su voz, un texto que es un canto a la esperanza, que dedicó a uno de sus familiares. Cuando la pena sin nombre te hiera, cuando se abra en ti la distancia como un lobo de hielo, entonces conocerás tu verdadero temple. Cuando sople levante en el río dócil de tus ojos, cuando nadie se detenga junto a tu sombra, blanca de soledad, entonces sabrás de qué manantial bebiste. Cuando la montaña de la vida te oculte, cuando solo escuches como única respuesta a tu cansancio el eco de tu espíritu, entonces, Ana, sabrás que no estás sola. Entonces, en el filo del sendero fugaz de esta vida, aparecerá la estrella que nació contigo. Entonces, solo entonces, aquel que nunca muere te extenderá su mano de oro y cristal. Y un escritor con el que hemos conversado, J.J. Benítez, aquí, en La Rosa de los Vientos. Y ahora otra escritora, Carmen Riera, ha sido galardonada esta semana y es la protagonista en el relato de Silvia Casasola, de Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. Hoy queremos homenajear a la profesora y escritora Carmen Riera, flamante ganadora del Premio Nacional de las Letras Españolas 2015. Carma se ha convertido en la cuarta mujer en recibir tal honor. Anteriormente fue Rosa Chacel, Carmen Martín Gaite y Ana María Matute. Esta noche será la propia Carma la que nos ayudará a conocer un poco mejor su trayectoria vital, gracias a extractos de entrevistas que hemos seleccionado donde habla de su infancia, sus miedos, sus demonios o sus pasiones. Porque Carma, por encima de todo, es un amante de las palabras y en las clases que aún imparte en la Universidad Autónoma de Barcelona intenta que sus alumnos aprendan y se contagien de la misma pasión que siente ella, preocupándose y mucho de la merma que está sufriendo nuestro lenguaje. Si no conocemos las palabras, muy mal pensaremos. Necesitamos el soporte de la palabra, ¿no?, para todo. Y si no las conocemos, como me ocurre, yo enseño literatura castellana en la Universidad Autónoma de Barcelona y continuamente me doy cuenta de que mis alumnos no me pueden seguir porque no entienden lo que digo, y no es que yo hable en latín precisamente. Hablo del modo más claro posible, pero palabras absolutamente sencillas, que no son, bueno, pues las 300 que estamos acostumbrados, pues ya no se entienden y hay que explicarlas. E incluso pues los giros conversacionales, que ya tampoco se entienden, es realmente dramático. Yo estoy francamente asustada y francamente preocupada. Esta catedrática de literatura española, que escribe con igual precisión en catalán que en castellano, confiesa que le costó mucho aprender a leer y que si no hubiese sido por el empeño de su padre, a lo mejor no se habría distinguido como una voraz lectora y posterior escritora. Yo fui una niña con dificultades para leer, las monjas estaban muy preocupadas, ya no sabían qué hacer conmigo. Se lo dijeron a mi madre se lo comentó, naturalmente muy preocupada a mi padre, y entonces él, era casi a punto de las vacaciones de Navidad, decidió pues ocuparse un poco más de mí y me empezó a leer textos. Y yo recuerdo la lectura de la Sonatina de Rubén Darío, de La princesa está triste, que tendrá la princesa, ¿no? Y yo pensé que era casi como un cuento que me fuera dedicado, ¿no? Me pareció una maravilla. Y me gustó tanto que le pedí que me lo volviera a leer. Y entonces fue cuando él me dijo, pero fíjate, si tú cuando aprendas a leer, te lo podrás leer tantas veces como quieras. No esto, sino todo lo que tú quieras. Y en efecto, esto fue, digamos, el acicate para que yo leyera. Pero luego pasó algo, que es que tomé la sonata de otoño y la sonata de estío, y mi padre me pescó y me dijo que esto no lo podía leer, y cerró la biblioteca con llave. Es decir, me enseñó, me indujo, y luego me lo prohibió. Y yo creo que lo hizo muy bien, porque, claro, yo lo que hice fue buscar la llave, la encontré y seguí leyendo. Nacida en Palma de Mallorca, isla por la que siente un amor infinito y a la que regresa siempre que puede, vive en Barcelona desde que se fue a estudiar a la universidad. Si bien recuerda con nostalgia sus años de infancia y adolescencia, rodeada de su familia y amigos en Mallorca, y cómo influyó en su mirada inocente la educación que recibió del Colegio de Monjas Sagrado Corazón. Tenías tantos miedos, o sea, no solo el miedo normal a la oscuridad que pueden tener los niños, sino además el miedo al pecado, el miedo a la culpa, porque lo que te decían es que si cometías cualquier pecado, aunque fuera pues un pecado venial, porque entonces los pecados se dividían en mortales y veniales, aunque fuera un pecadillo minúsculo, si te ibas a la cama sin arrepentirte y te morías, te ibas directo al infierno. Y esa sensación de la eternidad, lo que te contaban las monjas, de para siempre, para siempre, para siempre, era realmente terrorífico. Ahora el Papa, creo que el anterior Papa, creo que dijo que el infierno no existe, ¿no? Uh-huh. Yo supongo que los niños están ahora muy liberados en ese sentido, porque si no existe tal como la iconografía cristiana nos lo ha mostrado, con esas calderas hirviendo y con esos demonios que te perseguían con sus enormes tenedores, con esos tridentes, es una imagen que los niños la teníamos muy metida en la cabeza porque era casi obsesiva. Para el La religión del miedo coartaba la libertad de los individuos. Libertad que socialmente también estaba muy mermada. En la década de los 50 y 60 estaba mal visto que las chicas salieran solas a la calle. Muy pocas lograban estudios superiores, quedándose en la educación básica, siendo auténticas privilegiadas las que conseguían, como en el caso de Karma, llegar a la universidad. Con 17 años comienza sus estudios de Filología Hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y 5 años después se licenciaba en Filosofía y Letras, obteniendo el doctorado en Filología Hispánica. Doctorado por el que obtuvo el Premio Extraordinario de la Universidad Autónoma de Barcelona. Su expediente académico era tan brillante que el filólogo José Manuel Blecua enseguida la fichó como profesora de filología en la misma universidad en la que apenas unos meses antes había sido alumna. Con su carrera ya encauzada, se casa con Francisco Llinás, al que había conocido en el Instituto Joan Alcover mientras ejercía de profesor. Fruto de su amor nacerá su hijo Ferrán, y en esa misma época se despierta su vocación como escritora. Primero escribirá un relato en catalán, Te deis amor la mar con la penyora, con la que gana el premio Francesc Puig i Llensa, relato que formará parte de un libro de cuentos que llevará el mismo título y que será un éxito tras su publicación en 1975. Después vendrán más relatos, otras obras literarias, ensayos, novelas. Su procedimiento, según comentan, es el siguiente. Las novelas y relatos los escribe primero en catalán y luego los traduce al castellano, mientras que los ensayos los escribe directamente en castellano. Muchas de sus obras también han sido traducidas a una docena de idiomas, como el alemán, el árabe, francés, inglés, italiano. En 1995, Karma se convierte en catedrática de literatura española y desde 2002 es la directora de la cátedra José Agustín Goytisolo en la Autónoma de Barcelona. Pero además es una persona activa y comprometida con diversas actividades, con diversas causas. Por ejemplo, ha dirigido el estudio de la representación de la mujer en la modernidad hispánica, ha participado en el proyecto Edición y Estudio de 20 comedias de Lope de Vega. Pero también es una persona reivindicativa que no duda en participar en campañas como Comparte Mesa con 7.000 millones de personas, afirmando que la comida es un derecho que tiene todo ciudadano de cualquier parte del mundo. Me encanta el mar porque soy isleña y entre los platos que más me gustan son los de pescado. Muchas veces, sobre todo en verano, que tengo más tiempo, voy al mercado y me gusta mucho cocinar desde sardinas a rape, pasando por sopas maravillosas que se hacen con los que nosotros llamamos en Mallorca pez roque. En los países pretendidamente opulentos, porque también tenemos muchos pobres entre nosotros, hemos hecho de la comida un placer. Y la comida tiene que ser un derecho para todos. Pensemos, por ejemplo, en los niños desnutridos y en aquellas madres que no tienen con qué alimentar a sus hijos. Por eso siempre he pensado que la comida es un derecho de todos los ciudadanos del mundo y hay que luchar para conseguir que sea un derecho que llegue a todos. Por eso he decidido unirme a esta mesa para 7.000 millones. Me gustaría que te sentaras junto a mí. Experta en la literatura española del siglo de oro y en la literatura catalana de la Escuela de Barcelona, ha sido profesora visitante de universidades como en Florida o Chicago. Y también ha impartido cursos y seminarios en la Benéndez Pelayo, la Complutense, en el Instituto de Estudios Hispánicos de Amberes, Universidad de Puerto Rico, la Sorbona, Uppsala, Harvard y otras muchas. Por eso, cuando en 2013 consiguió otro hito, entrar en la Real Academia de la Lengua convirtiéndose en la octava mujer en conseguirlo, muchos aplaudieron su candidatura. El acto fue presidido por la reina Letizia y Karma tomó posesión de la silla N minúscula con un discurso que llevó el título Sobre un lugar parecido a la felicidad. Como escritora, en las dos lenguas que tengo por mías, me he pasado la vida tratando de encontrar las palabras precisas, las más exactas y oportunas para nombrar las cosas, las sensaciones, las emociones o las ideas. Sin embargo, hoy, al contrario de lo que imaginaba, no necesito esforzarme porque el alcance de la mano, de la voz, la palabra gracias, es la que mejor condensa lo que en primer lugar les quiero transmitir. Gracias, infinitas gracias, señoras y señores académicos, por acogerme entre ustedes. Y de manera especial, más gracias, clamorosas y emocionadas, a don Pedro Sinferrer, doña Carmen Iglesias y don Álvaro Pombo, a cuya enorme generosidad debo la presentación de mi candidatura para el sillón que corresponde a la letra N minúscula. En el discurso, por supuesto, estuvo presente Palma de Mallorca, su amada isla natal, a la que dedicó la mayor parte del discurso de su entrada en la Academia de la Lengua. La isla, redescubierta por millones de turistas, ha dejado de ser paradisíaca. Hoy quedan solo algunos espacios preservados, pocos ya, en la Sierra de Tramontana, en la todavía magnífica cornisa de Miramar. Allí sí, como Borges, podemos seguir contemplando tanta claridad de belleza e impregnarnos con absoluta avaricia de tanta luz como la que ofrece el paisaje de esta zona privilegiada de la isla, patrimonio de la humanidad, y guardarla tras la retina para cuando tengamos que enfrentarnos a la cotidianidad de los días sin sol, los días en que estemos lejos del oro de Mallorca. Muchas gracias. Ese mismo año 2013 escribió su libro autobiográfico Tiempo de Inocencia, donde relata muchos aspectos de la sociedad que le tocó vivir. Y en esta íntima obra quiso detener el tiempo hasta los 10 años, época muy querida por ella que deseó inmortalizar. Para mí la infancia desde los 3 a los 10 tiene muchísimo sentido, porque quizá allí lo que me pasó tiene tanta intensidad que creo que nunca me ha vuelto a pasar nada que tuviera tanta, ¿no? Los años 50, que son los de mi infancia, 54, 55, esos años, pues, claro, cuando vuelves la vista atrás y recuperas tu niñez, pues los vives de nuevo intensamente. En aquel momento yo siempre digo que ahora, desde nuestra perspectiva actual, fueron unos años en blanco y negro. Fueron unos años en que, claro, por supuesto, el franquismo, todo lo que suponía esa opresión terrible de la bota de Franco sobre todos nosotros, se notaba mucho, ¿no? Y también los prejuicios religiosos. Yo recuerdo que para mí el infierno era algo sumamente terrible, ¿no?, en el que estaba pensando muchísimo. Si ahora le preguntas a un niño sobre si ha visto hielo, lo único que te dirá es que ha visto cubitos o una pista de hielo, ¿no? Para nosotros la vida era muy distinta. Es decir, yo era una niña sin televisión, la televisión vino más tarde, con la llegada pues del lechero, del señor del hielo, con el basurero, que es una España que parece imposible que haya existido, ¿no? Parece muy lejana y tampoco lo es tanto. Recientemente, en marzo de 2015, ha publicado La voz de la sirena, en el que se ha atrevido a reescribir La sirenita de Hans Christian Andersen. Y en junio de este año ha sido nombrada presidenta del Centro Español de Derechos Reprográficos. Vamos, que no para. Entre las numerosas distinciones y premios que ha recibido Karma destacamos el premio Josep Pla, el San Jordi, el Ramon Llull o el Anagrama. Y por supuesto, uno de los más importantes, el Premio Nacional de las Letras Españolas al conjunto de toda su obra, otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hace apenas unos días y que está dotado de 40.000 euros. Así de contenta recibía la noticia. Doncs estic molt contenta, molt emocionada, molt agraïda al jurat i crec que per tots nosaltres, que és un premi que va tenir també el Pere Gimferrer, el Vázquez Montalbán, vull dir que portar-lo a Catalunya em sembla perfecte. Desde La Rosa de los Vientos felicitamos a Karma y la consideramos todo un ejemplo para las féminas que luchan por sus sueños y también todo un ejemplo de convivencia entre la cultura catalana, la mallorquina y, por supuesto, la española. I que el vent fa prou no naixer del meu amor que me'n podeu contar. Las declaraciones que hemos escuchado de Karma Riera han sido extraídas de entrevistas realizadas en Periodista Digital, del discurso de ingreso de Karma subido por la RAE, de la campaña de Intermón Oxfam Comparte Mesa con 7.000 millones de personas y de la cadena catalana IB3 Televisión. Y llegamos al final del programa de esta noche. Se nos ha quedado José Manuel Escribano. No ha dado tiempo para todo, pero lo vais a tener mañana junto a la tertulia y otras hay muchas cosas. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias.